Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta temporada de terror vamos a hablarles de cosas que dan miedo. Que dan miedo. Me costó trabajo. Que para eso. Que no, te dio miedo. Me dio miedo hablar de miedo. Qué miedo. Solo hay que temer al temor mismo. Está conmigo el Necro. A huevo aquí. En el mes más chingón del mundo. Sí. Porque a la saga le gusta el terror. Eso sí. Para la maldad que es un putito. No, a mí tampoco me gusta. Si yo entonces no nos gusta el terror. A la verga. Vámonos aquí. Si yo soy super fan. Hasta hago los pinches monstruoscopitos. Prefiero la Navidad. Es que yo soy amargadito y me gusta lo sobrenatural y el misterio. Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Sí. En dado caso, también está con otros la maldad. El más cabrón de todos. Y yo, el Graft, el más asustado de en esta mesa. Entonces, en esta edición de Saga Podcast vamos a hablar de temas interesantes, pero antes, como siempre, vamos a hablar de puras pendejadas por un rato para sentirnos, para entrar en calor. En calor, vamos a trashtalkear. Ahorita mucha gente le gustó que estábamos diciendo del trashtalk del podcast. No me acuerdo, ¿qué trashtalkeamos en el podcast de Blockbuster? Puta, no me acuerdo, güey. Me acuerdo apenas de qué comí hace rato, güey. No me acuerdo, ¿qué estamos trashtalkeando? Deja, luego les digo ahorita, porque si luego de repente llegan con comentarios. Y dices, no mames, no me acuerdo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, yo les voy a contar una historia bien triste. Aquí en el pueblo bicicletero me pagan también con vales en mi chamba. Ay, igual, qué pinche coincidencia. Y por primera vez en mi vida, Godín, fui a cambiar mis vales por dinero en efectivo. Desde la primera pinche. Nunca los había cambiado. Yo dije, vamos a ocuparlos para lo que es. Para supuestamente, despensa. Supuestamente. Pero la neta, me quedé bien corto de varo, lo cual no entiendo por qué ando trabajando como pinche loco y no me alcanza el dinero. Se me hace súper triste. Pero ya tenía unas deudas y dije, ni pedo, ya los fui a cambiar. Lo que se me hace muy triste es que yo ya había apartado 1,400 pesos en vales. Porque me quería ir a comprar mi SNES Mini a fin de octubre. Y ya me quedé sin dinero. Entonces fue así de chin, ya me iba a comprar mi SNES Mini. De hecho, me lo iba a comprar desde finales de septiembre. Ajá. Pero dije, no, la neta, igual y no alcanzo a fin de mes. Dicho y hecho, no llegué a fin de mes. Sí, sí pasa. Porque, pues, el presidente, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, ¿saben qué? Chingada su madre, pinche país gacho. No mames, no se puede prosperar. Estoy hasta la madre. Ajá. A todo el pinche tiempo mundo le debes dinero. Pero bueno, no vamos a hacer un trash talk triste, sino que no, porque la semana pasada estuvimos, bueno, el podcast que salió antes que estuvimos echando casi payaso, güey, nos mamamos, güey. Sí, güey, es que ya no somos cotorros. Payaso, güey. De huevo. A ver, les vamos a platicar entonces algo bien cotorro, güey. Sí, vamos a platicarles. ¿Ya se acordaron cuál fue el trash talk que dicen que estaba bien verga? No, pero sabes, ahorita hablando de algo que sí fue triste, de cosas felices. No, pero vamos a recordar momentos felices gracias a esto. A la tristeza. A la tristeza. Sí. Oh, qué cagado. Qué reflexivo, qué profundo. No, es que falleció Norm Breyfogle. What the fuck, man. Falleció Norm Breyfogle. ¿Cuántos años tenía Norm Breyfogle? Tuvo un derrame cerebral o algo así. Norm Breyfogle, para los que no sepan, fue uno de los dibujantes populares de Batman a finales de los 80s, principios de los 90s. Le tocó a un dibujar de los primeros, creo que el último que dibujó para Batman fue los primeros números de La Caída del Murciélago, porque sí le tocó a Jim Aparo. Vamos, fue, si ustedes conocen a Jim Aparo como uno de los dibujantes de Batman más importantes, llegó a ser el contemporáneo. O sea, mientras Aparo dibujaba Detective Comics, Breyfogle dibujaba Batman. Yo la primera historia que recuerdo haber coleccionado de Batman tenía ilustraciones de Breyfogle, que era The Last Arkham. Que fue a partir del número... Uno de... 200. 200 de Beat, cuando por fin entraron en el formato americano. Ajá, y que era también el número uno, creo que de Batman, The Shadow of the Bat. Ajá. Era un dibujante que lo que tenía era que era dinámico. Cuando flojeaba, sí se notaba un poquito, tengo que admitirlo. Pero como dicen, tenía un estilo así, sus capas siempre eran fluidas... Batman siempre encontraba la manera de verlo un poco oscuro y sus cinturones nunca eran estándar. El baticinturón que dibujaba Norm Breyfogle era como de capsulitas. Con botones, ¿no? Pero tenía botones y dispensadores. O sea, no era como el clásico de Jim Aparo en ese entonces, que nada más tenía las capsulitas ahí. era mucho, mucho más llamativo, más creíble. Yo, la verdad, pues leí muchas buenas historias con Ray Fogel. La raíz idiota. La raíz idiota, me acuerdo de... Ay, ahorita tenía uno que era en el que se buscaba un chamán, que decía que su símbolo era el murciélago, y ahí fue donde consiguió al batizabueso de la poscrisis. Al Ace. Ah, sí, sí. Ajá. Las primeras miniseries de Robin. Creo que él fue de los que ayudó a diseñar el traje de Tim Drake. La verdad no sé, creo que Neil Adams también estuvo ahí metido. Pues creo que también dibujó cachitos de Hijo Pródigo, ¿no? No, ya Pródigo no. Él se salió durante ese periodo, así como en lo que empezó la caída del murciélago hacia Pródigo, lo fueron reemplazando, porque Jim Aparo lo reemplazó en ese entonces Graham Nolan, y muchos empezaron a reemplazar a los dibujantes de Batman. Ahí fue ya el cambio. Porque, ¿sabes quién lo reemplazó? Creo Kelly Jones en Batman. ¡Kelly Jones es la mamada, güey! Ah, pues ¿sabes qué? Él fue de los co-creadores, creo, de Scarface. ¿Norm Breyfogle? Norm Breyfogle. O fue de los primeros en dibujar las primeras historias de Scarface. De hecho, hay unos tomos de Scarface, con Scarface en Batman, que me acuerdo que dibujaba Norm Breyfogle. Más que nada porque para cuando empezó Batman series animadas y se presentó a Scarface en Batman series animadas, Scarface llevaba solo dos historias publicadas en la serie de Batman. Pero bueno, eso fueron, ahora sí que descanse en paz, Norm Breyfogle. Sí vino a México un par de veces, por lo menos una. ¿Y era muy grande? A la mole. No, digo que no, tenía como 50 y tantos, casi, tirándole a lo mejor a 60. Those bastards. Pero bueno, mientras recuerdos buenos de grandes cómics. Y ahí sigue el pendejo de Peña Nieto. Sí, y ahí sigue Rob Liefeld, güey. Que dicen que lo van a contratar en Marvel de nuevo para dibujar. Que porque ahorita están diciendo las malas lenguas que Marvel ahora sí le va a empezar a invertir dinero a los cómics de los Hombres X. Ah, o sea, que ya va a empezar, será. En vez de gastar en meter a los becarios a escribir, que según ellos ahora sí ya le van a meter punche al pinche a los títulos, que pues, como tú y yo sabemos, bueno, yo creo que todos los que son fans de Hombres X, pues sí han ido a menor importancia en los últimos. Aparte de que ya de por sí ya van a regresar a los Cuatro Fantásticos, que ya fue muy obvio. Ajá, pues, sí. Pues parece que al fin esas franquicias que en cuanto a cómics habían estado relegadas. Uh-huh. En películas no, porque pues Fox estaba intentando y no lograba nada. Pero pues yo creo que está bastante bien. Yo creo que pues, realmente los Hombres X siempre han sido parte del ADN de Marvel, y que lo hayan querido evitar todos estos años, pues sí tenía que ver con... Pues se llama estupidez. No, pues necesitaban que de alguna manera no apoyar demasiado a las franquicias de las cuales no sacaban tanto dinero. No digo que Marvel no sacara ni un peso de las películas de Hombres X. Sí ganan dinero. Pero no tanto. Donde solían no tener ese control que tienen ahorita, ¿no? Pues que de nuevo, Hollywood se mide por el no tanto, ¿no? O sea, Amazing Spider-Man 2, o sea, igual a la gente no le gustó tanto, ¿no? Pero dices, bueno, costó 200 millones, hizo 800. Ajá. Queríamos que hiciera 1,000 millones. Si no hizo 1,000 millones, es fracaso. Güey, hizo 800 millones. Es fracaso, porque no cumple la expectativa. Ajá. Y entonces dices, ¿neta? Pero así se miden, o sea, igual en todos los pinches ámbitos, así es como funciona. Si no cumples la expectativa, es fracaso, aunque se venda muy bien. Uh-huh. A veces cuando se vende muy bien y no cumple la expectativa es cuando llegas a lo que llamaríamos, pues, culto, ¿no? Que, por ejemplo, fue lo que pasó, no sé, con Constantine, la serie, ajá, de televisión, que a la gente le gustó un chingo, pero tampoco era el gran hit. Ajá. Y sin embargo, pues siguen produciendo pendejadas como Gotham. Sí, exactamente. Que dices, no me chinguen. Sí, está de la Verge. De la Verge. De la Verge. Pero bueno, lamentablemente, pues, como diría Paul Virilio, que era un escritor italiano, pues los medios no le hacen daño a la gente le hace daño a los medios. Ah, no, y eso es muy pinche cierto, güey. O sea, tan solo... hace rato, precisamente, este cuate que hizo el Jesus subió un post donde está el Aquaman abrazando al Banner, a Bruce Banner, ¿cómo se llama? Mark Ruffalo. A Mark Ruffalo, ajá. Y o sea, el Momoa abrazando a Mark Ruffalo, uh-huh, en la San Diego, New York. Ahorita está la New York Comic Con. Ajá, exactamente. Perdón, en la New York Comic Con, San Diego, ¿verdad? Y en la San Diego New York Comic Con. En la San Diego New York Comic Con, es bien pinche naco, ¿no? Y precisamente dicen, ah, no, si ustedes peleándose como pinches señoritas por ver si es mejor Marvel que DC, ¿no? Y dices, sí, güey, o sea, no mames, o sea, ¿qué te pinches peleas? ¿Te gusta? A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta Batman de DC. Me gusta leer igual algunas cosas de Justice League, güey. Me divierten. Y hay otras cosas que me cagan, ¿no? O sea, no me late, por ejemplo, lo que han estado haciendo con Harley Quinn, a pesar de que me late el personaje. No me late mucho tampoco leer Flash. A veces se me hace bastante aburridón. Y lo mismo pasa con Marvel, ¿no? Hay cosas que me laten como leer Spider-Man y hay cosas que no me laten como, no sé, güey, leer Iron Man, güey, o Inhumanos, ¿no? Y ya, güey, no pasa nada. Disfrutas lo que te gusta, chingue su madre, ¿no? Y los fans son muy así de, no, güey, la chingada, es que es mejor DC, no, es mejor Marvel, ay, la chingada, güey. Bueno, que te estuvieran pagando contratos de exclusividad, ¿no? Uh-huh. Para que estés defendiendo algo, güey, hacia ese nivel. Que el fanatismo viene del dinero. Al final de cuentas, de la falta de dinero. Uh-huh. Entonces, pues si tú eres coleccionista de cómics y tienes solo para comprar 5 cómics y por alguna razón te prefieres los de Marvel, pues vas a querer siempre menospreciar al que, teniendo esa misma cantidad de dinero, prefiere comprar DC. Uh-huh. O en el caso de las consolas, que es más obvio, ¿no? Cuando eres niño, no puedes dejar de advertir las ventajas de tu consola, la que te dieron tus papás. Claro. Porque si no, sería admitir que estás mal, ¿no? Que esa inversión que se hizo para que tú te divirtieras no valió la pena. Entonces de ahí vienen esos fanatismos, de cuando uno realmente no puede, o no puede saber, o siente dudas, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente tienes dudas. Entonces llegas y tienes Xbox y tu amigo llega con el Play 4 y te hace pensar, ay, yo quisiera jugar esos juegos que no están en el Xbox. Y se te olvida por momentos las grandes ventajas que a lo mejor tienes con Xbox, con un Nintendo. Y dices, ¿cuál? Bueno, en Xbox, bueno. Bueno, en el 360 y el Play 3, sí, para que veas, yo siento que, sí, que estaban ahí a la par, las exclusivas estaban decentes de un lado y del otro. Pero en el Xbox One han dado una. No, el Xbox One sí. No, de hecho, nadie ha podido mantener el reinado más de dos generaciones. Vamos a ser honestos también, por ejemplo, en la generación pasada Nintendo no dio una con el Wii U. No, ni con el Cuando Wii. Salió el Play 3, la neta al principio le fue muy mal. Ajá. Y en ese punto el que se los chingó a todos fue el Xbox 360. Sí. O sea, se los chingó a todos. Así como una anterior, Wii vendió muchísimo. Ajá. Pero, por ejemplo, la que vendió más y también críticamente se llevó las palmas fue el Play 2. Claro. Y dijo, discúlpenme, güeyes, pero este es mi pinche reinado, ¿no? Sí. Entonces ha sido de perras. Así de, a ver, gana Play 2, gana Xbox 360, 360. Y ahorita sí está... Es que el Wii es... El Play 4. Y la neta, en teoría, el Switch es ya la siguiente generación. Lo que pasa es que la generación del 360, el pleito fue que una cosa fue quién vendió más juegos... Y otra cosa, ¿quién vendió más consolas? Y si te pones a hablar de ventas de consolas, el Wii los destrozó totalmente. Ah, claro, por supuesto. El Wii solo venció al 360. Pero el 360 tuvo más juegos y la gente jugó más tiempo con sus 360 de lo que jugó con sus Wii. Hoy en día mucha gente está desempolvando Wii. Me han tocado muchos vecinos y eso, que encuentran Wii arrumbados por 500 pesos, 1000 pesos, y me piden que le instale emuladores. Ajá. Y digo, pues está bien, no hay pedo. Pero bueno, el chiste es que del fanatismo, pues no, realmente... No llegas a nada. Puedes llegar a... O sea, ¿para qué peleas? Si Marvel es mejor que DC, todos sabemos que DC es mejor, güey. No even close. No, De hecho, no me acuerdo. Es lo mismo que pasa con el fútbol, güey. O sea, pues tú te enamoras de tu pinche equipo, güey. Ajá, ¿qué chingados es el fútbol? Es una mamada donde juegan 22 jugadores atrás de una pelota, güey. Ah, ya. Yeah. Ajá. Y ni pedo, güey, o sea, vas a defender a tu pinche equipo porque es al que le vas, ¿no? Ya sea por la ciudad donde naciste o porque se te antojó ese día por tus pinches huevos irle a ese equipo, ¿no? Y se ponen en un pinche estado de que hasta putazos llegan, ¿no? En también los estadios, ¿no? Nosotros llegamos a putazos. Ajá, pero entonces dices, güey, realmente no vale la pena, o sea, ¿te gusta? Chido. ¿No te gusta esto de esta compañía? ¿No te gusta esto de la otra compañía? Bueno, no hay bronca, güey. Pero no puedes decir que una es mejor que otra porque realmente pues es ambiguo, los gustos son ambiguos. Mira, tendría que hacer errores muy reales, o sea, de vida real, o sea, realmente de tomar decisiones malas por casi por quererlas hacer. O sea, por si yo te puedo decir, Warner es peor empresa para manejar sus franquicias de lo que ahorita es Disney. Ajá. O sea, y ahí te puedo decir, ahí es donde está el pedo con las películas de DC. Sí. Porque los escritores, dices, es que los escritores... Güey, los escritores de Marvel y DC cambian de empresa entre las dos como si fueran chones. Ajá. O sea, Bendis, ¿cuántos años estuvo en Marvel? Y ahora ya es de DC. Sí. John Romita Jr. nació Ahora sí que vivió toda su vida, comió de Marvel desde niño. Ajá, y ahorita está en DC. Y de repente ahora está en DC. ¿Por qué? Porque las compañías. Jim Lee ha estado. Estuvo en Marvel, fundó su empresa porque odiaba a Marvel y DC. Regresó a Marvel, luego se fue a DC. Y se quedó como editor de DC. Ajá. O sea, y mañana si se le vuelve a antojar hacer una nueva editorial, se sale de DC y hace otra editorial. O si Marvel le ofrece un mejor contrato, se va a Marvel. Punto. ¿Por qué? Porque pues, todos así, güey, como. En lo que sea que ustedes trabajen, en mi caso como fotógrafo, si el día de mañana otra empresa llega y me dice, güey, te pago el doble, puta, pues a chingada su madre donde estoy ahorita, ¿no? Y me voy a trabajar para allá. Es el mismo ámbito. Güey, es que como dirían en otros medios, pues somos mercenarios, güey, o sea, nos vamos con el que pague más. A huevo. Aquí en México. Discúlpenme, sí. Pero, ajá, o sea, pero aquí el ambiente no da para más. Entonces, ajá, te vas a donde te pagan, ¿eh? Oye, que la chingan, me voy para allá, me pagan el doble, y hago la mitad del trabajo, chingate. Es que aquí, en Estados Unidos son individualistas, como cultura, entonces siempre es lo mejor para mí. Uh-huh. Aquí en México es, pues, donde me den más, aquí sí podríamos decir que somos muy mercenarios, porque no es que realmente estemos buscando una mejor opción de carrera, solo buscamos donde nos paguen más. En mi pueblo se les llama, somos bien putas. Pues yo siempre le dije a un jefe alguna vez que sí, pues que al final de cuentas nosotros éramos mercenarios, o sea, no estamos, le digo, ahora sí que ningún jefe nos está dando lo suficiente como para jurarle alianza. O sea, no veo una razón. En Japón tienen otra cultura y por eso siempre a veces ponen la empresa o el concepto del grupo en el que estén antes del suyo propio. Ajá. Entonces digo, ahí sí no hay tanto nivel, son muy pocos los que salen de esa cultura. Si los hay, yo no digo que no. Está Hideo Kojima, ¿no? Hideo Kojima. Llegó el momento en el que dijo, soy mejor de lo que me pagan, me voy de... Y eso es raro entre los japoneses, pero se da. Sí. Entonces, pues, digo, da igual en ese aspecto. Digo, Marvel y DC no se están rasgando. Lo único que les ayuda es, pues, yo tengo que escribir ahorita mejores cómics que tú. Si quiero que me compren más a mí que a ti. Y DC, pues, dice, pues, es que a mí no me invierten. A lo mejor dices, es que le apoya a Warner. Pero Warner no le mete tanto dinero. Ajá. Entonces a lo mejor no puede expandirse a veces tanto. O no puede buscar a otros escritores. Lo que tú quieras. Y las historias de DC en general no siempre están mal. Ajá. Digo, normalmente son más interesantes en algunos otros conceptos. Pero pues ahorita Marvel a nivel de escribir sus películas, por suerte tiene control creativo. Entonces ahorita todo el mundo está en el mame de Marvel. Marvel es la verga, ¿no? Pues bueno, está chido, hay algunos que dicen... No, es que Marvel es mejor en películas, pero DC es mejor en películas animadas y en cómics no sé qué. Güey, no es cierto. No es cierto, así, punto. O sea, sí, bueno, Marvel... Ahí sí, Marvel no tiene nada animado que haya valido la pena. Exacto, sí, Marvel no tiene nada animado que haya valido la pena. Bueno, Vengadores 1, el de Ultimate Sonar, la primera película está chida. Ah, sí, la primera de Ultimate bueno, está ahí... chida. Bueno, ahí. Y ahorita promete la de Spider-Man. Promete. Mira, la de Vengadores. Es que creo que sí. La es... serie de Vengadores. Ah, sí, es cierto. Creo que sí es. Pero también. Perdón. Creo que sí es cierto. Ahí yo sí diría, ¿sabes qué? Sí es por temporadas, o sea, tampoco hay que ser absolutos. Pero sí puede decir, ¿sabes qué? En este momento están haciendo mejor las cosas en estos ámbitos, Fulano y Sutano. Claro. O sea, ahí sí no te voy a negar que la verdad, series live action casi siempre le salen mejor a DC y tienen más éxito. Tienen más éxito. Que las de Marvel, porque la neta, las de Marvel igual son contadas. Y tuvieron gran éxito en los 70s, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, dices, ok, tienen las de Netflix. Ok, esas están como 50-50, porque hay unas que son muy buenas y otras que son muy, muy de hueva. O sea, sí. Hay que ser honestos, ¿no? Y a DC también dicen, ay, ¿sabes qué? Ahorita dices, ah, es que tenemos Supergirl, que es medio hitazo. Tenemos Flash, tenemos Arrow. Y tenemos Gotham, ajá, todo el Arrowverse. Y dices, ah, mira, estos güeyes lograron también hacer... lo que andaba haciendo Marvel con películas en series y lo hicieron con más coco. Ajá. Y les funcionó, cosa que hasta hizo Marvel por darle control creativo a Netflix, se apendejó y no lo han manejado tal vez con tanta gracia. Pero por ejemplo también hay películas animadas de DC que a lo mejor visualmente se ven muy bonitas, pero la historia es una caca, como Batman Samurai. Ah, sí, o Batman Ninja. Batman Ninja se ve bien bonita, pero qué culera historia. Sí. Sí, y ya dices, bueno, pues ya no hay pedo, güey, ya, o sea, te gustará una cosa, te gustará otra cosa y chan se acabó, ¿no? Ahorita yo no he visto Venom, hay quien ya la está criticando y comparando con Electric Catwoman, hay quien dice que no, bueno, la voy a ver y cuando la vea ya les daré mi pinche opinión personal, como siempre lo hacemos en la saga, ¿no? Yo ya me fui a ver Venom. Pues te chingas hasta que la veamos los demás. ¿No? Mira, no voy a spoilear nada, pero sí me preocupé cuando dijeron, no, la están poniendo al nivel de Catwoman. Not even close, ¿eh? Ajá. O sea, No se preocupen, no es ese pinche nivel, porque hay niveles. Electric Catwoman son así el pinche inframundo. No mames, no. No es el caso. Va. Entonces yo creo que sí, ahí puede ser como dicen que están empezando a ver el pinche poder, porque ya lo conocían, de los bots y de las pinches cuentas falsas y de las tendencias de opinión, y que empujan las cosas por un lado y que pueden destruir franquicias y proyectos solo por chingar la madre o por intereses económicos. Ajá. Porque de hecho es lo que dicen, oye, pues ahorita Venom tiene esta cuestión de que audiencias generales le están dando un buen score, pero críticos le están dando un score muy bajo. Y la neta, pues si vas a ver la película, pues es una película bastante entretenida. Y uno tiene sentido común. Sabe. Creo que sabe lo que es malo, güey. Porque si vas a ver G.I. Joe 2, ah, no, mames. Sabes que es mala. Si ves Catwoman, sabes que es mala. Si vas a ver Elektra, sabes que es mala. O sea, las ves y dices, güey, estoy de acuerdo que esa película es mala. Vas a ver a Spider-Man 3 y dices, ¿qué pedo? Esta película está Green mala. Lantern. Vas a ver Green Lantern y dices, güey, es obvio que es una película mala. O sea, con Venom desde... Pues, no. Es, yo siento que a lo mejor ha de estar a un nivel de como una Ghost Rider. O sea, no está tan terrible. La puedes ver en un domingo. Y técnicamente ha de estar basada en la historia, pero le fallan cosas, ¿no? O sea, porque yo puedo ver Ghost Rider 20 veces si me la dejan, güey. Y no tengo otra cosa que ver. Y no me voy a sentir insultado en la película. Uh-huh. Un poquito por cuando se ríe Nicolas Cage, pero... Pero la veo, y a mí, hasta a mi esposa le gusta ver Ghost Rider. No sé por qué, pero... Ajá. Dice, si vamos a ver una de Marvel, vemos Ghost Rider. Bueno. Va. En mi opinión está mejor que Ghost Rider. Va, va, va. O sea, hay que verlas. Digo, por ejemplo, a mí de las que critican mucho, para mí sí me gusta es Daredevil, ¿no? Ajá. La de Ben Affleck se me hace buena película. A mí sí me pareció. Sí, sí, sí. Aunque es muy, muy criticada normalmente. Y por ejemplo... Películas que dicen, ah, esta está bien chingona, y a mí no me gustan, por ejemplo, Thor 1. Uh-huh. Está bien. Nadie dice que Thor 1 es buena. A mí me gusta mucho Thor 1 y creo que es una película muy interesante. A mí no me gustan las películas de Thor, otra, pero excepto menos la segunda. Otra. A mí, por ejemplo, se me hace puro pinche genio Iron Man 3. Y a nadie le gusta Iron Man 3. No me gustó, se rompió un ritmo. Así como también, por ejemplo, si ves Dark Knight Rises tiene un score bien alto. Y yo digo, no mames, esa película está bien culera. Nah. A mí no me gusta para animar. Nunca la volví a ver. Y digo, la neta, para mí esa saga se acabó en Dark Knight normal. Y lo que vale la pena del Blu-ray es el documental de los batimóviles cuando llevan a los chavitos con cáncer. Así de, súbanse al batimóvil, hijos de puta. Así, a huevo. Y ya. A huevo. El poder curativo del batimóvil. Ay, como esa historia triste del chavo que pidió a Nintendo jugar Smash. Porque ya tenía cáncer terminal y jugó Smash y al día siguiente se murió. Pero vivió el sueño. Vivió el sueño, güey. Un día... Ahí tienen un tema de un podcast, güey, así de... Enfermos terminales que ganaron, ¿no? O sea, hay un chingo de casos de eso. De gente que dice, güey, ya me voy a morir y no voy a llegar al estreno del juego, no voy a llegar al estreno de la película. Y por lo general, pues porque les da buenos puntos ante la opinión pública, las compañías dicen, va... Hasta está la película de Fanboys que trata de eso. Ajá, esa película. Ajá. Porque ese fue un caso clásico. La verdad no sé qué pasó esa vez. Está basada en algo que pasó, pero... Sí hubo un fan que alguna vez tuvo punto de morir antes de episodio 1. Y que en ese todo ese episodio era un gran deal. Porque habían pasado 20 años. Claro, por 30 años casi en Star Wars. Y realmente poder pensar en no poder llegar a verla. Pues sí, yo tengo el documental en DVD de Bad Kid Begins, del niño que pasa la... ¿Cómo se llama este cáncer en la sangre? Leucemia. La leucemia. Y pues como por todos los años que le quitó la leucemia de su infancia, pues le dicen, ah, pues está la organización esta de Make-A-Wish. Uh-huh. Y le dicen, no, pues pide un deseo, cabrón. ¿Qué quieres tú hacer? Dice, yo quiero ser Batman. Y se hace un pinche desmadre por darle un día al pinche chamaco en el cual él es Batman. Convierte en todo, creo, San Francisco. En Ciudad Gótica, ¿no? La convierten en ciudad, o Los Ángeles, no me acuerdo, lo vuelve en Ciudad Gótica, y el niño va en su Batmóvil, con su traje, lo llevan junto a otro Batman, y va y resuelve... ¿Y salen Batmans famosos? Pues le escribió... Christian Bale, Adam West en ese entonces, George Clooney, y le escribió Obama. Para ¿Y Michael agradecer. Keaton no lo dijo? No me acuerdo. ¡Michael Keaton, man! Pero sí, así como para agradecerle por haber salvado el texto. Y se pasó de la raya. O sea, dijeron, esto es un evento chiquito y la chingada. Y se volvió un reverendo desmadre. Ahí tengo el documental en DVD. Esas Y entonces pues el niño, pues sí, o sea, y dice, no, no es gran pleito, pero pues, uh-huh. A veces sí esas organizaciones pues liberan. Y más que muchos son traumas por fanatismo, decir, o sea, ay, siempre quise ver esta película. Y de verdad saber que ni siquiera, o sea, tú lo dices ahorita, ay, mañana voy a ver Venom, güey. Pero si de verdad te gustara Venom y sabes que nunca vas a poder llegar a ver la película, pues sí, sí, sí ha de. Sí ha de doler, ¿no? Cuando... Claro. Sí, sí, sí. Precisamente. Uh-huh. Y bueno, de por sí saber que te pinches vas a morir. ¿Sí? No, no mames. No es mucho. Yo creo que este morro, obviamente, pues ya había llegado como a términos con eso, ¿no? Porque yo creo que si yo me voy a morir, pues igual y no pienso en algo que podría sonar como medio. Vulgar como jugar un juego, ¿no? Él dice, güey, sí, está bien, ya, me voy a morir. Quisiera jugar Smash, no mames, no voy a llegar a la salida. Ajá. Y pues llega Nintendo, no mames, ten. Juega, ¿no? Un ratito, pero juega. Sí, claro. Pues va, ¿no? Igual, así películas de Star Trek suenan, ¿no? Es que se va a morir fulanito y pues la neta le llevamos eso, Sutanito, que quiere conocer a Perenganito y ya, ¿no? Nah, de hecho, bien, el que. Pero es que los que se las creen bien feos. El que tiene el, el que tiene el récord, ahorita me estaba acordando, es este luchador, John Cena. Ajá. John Cena. Tiene el. Ahí ponen la canción. Ah. Tiene el récord de. Que es el güey que más ha participado con Make-A-Wish Foundation. Un chingo de gente. Así en un montón de cosas por X, Y, Z lo quiere conocer. Y él es el que dice: sí, va. Un chingo de veces. Sí, no, yo le entro, no hay caro. Le ha tocado hasta, ¿cómo se llama el que sea de Ron Perlman? Que sí, de repente un niño Ron también Perlman pidió, quiero ver a Hellboy. Y dices, güey, Hellboy no es súper popular. Pero, pues, güey, no mames. Le volvieron a poner el pinche maquillaje de Hellboy. No, por cierto, ya viene la nueva película de Hellboy. ¿Sí? Y está chido que el güey aceptara, así de, no hay pedo las pinches horas de son humanos, güey. Al final de cuentas, un niño chiquito o cualquier cosa a punto de morir. Claro que te dan las ganas, claro, de. Yo la neta, si por ejemplo en la mañana me dijeran, no, vas a morir en un mes, y diría así como, no, no mames, antes de morir, quiero cogerme a Jessica Nigri. ¿O cómo era el pedo? Bueno, yo creo que ya llegué a ese. Ese ya está. No está. Make a wish, dije. Make a wish, motherfucker. Es para niños, güey. Me vale pito. Y yo me estaba acordando del chavito pito a ella. De este pinche chavito sin brazo que llegó de Robert Downey Jr. en el. Brazo impreso en 3D de Stark Industries. Y tú, yo me quiero chingar a Jessica Nigri. Pues está ahí sabrosa. Es que los niños sí se la creen bien feo. O sea, ven a la pinche actriz o al pinche actor con el traje y se sienten que están viendo pues al. Claro, güey. No es lo chido de ser morrito. Cuando sí, eras morrito, tú güey, vamos a ser honestos. Sí, sí, sí. Nosotros ya estamos bien pinches rucos. Ya tenemos pelos en el culo, güey. Si llegara pinche, secreto entre nosotros. Si llegara pinche Michael Keaton en el Batimóvil diseñado por Anton First vestido de Batman, yo también me cago para dentro, así de no me chinguen, es Batman. O sea, sí, me vale madre, es Batman, güey. Yo voy a ver a pinche Michael Keaton y digo, para de mamar, para mí siempre va a ser Batman ese güey. Aparte es el buitre y un excelente buitre, pero es Batman. Sí, no, pues es Batman, güey. A huevo. Y dices, no mames, para mí tú eres pinche Batman. Sí, vi primero a Adam West, pero tú fuiste el primer Batman cool y chingón. Sí, a huevo. Partía fuiste madres. El Batman de mi generación, o sea, hay que admitirlo. O sea, nosotros que sí vimos de chiquitos a Adam West, pero nos tocó el momento de la Batmanía fuerte con Quito. Pues ¿sabes qué, güey? A mí sí me dijeron, no, qué pinche actor. ¿Quieres que venga a visitarte? ¿Y te vas a morir? Ajá, bueno, pues sería de Bruce Willis, motherfucker, sí, Bruce de John McClane. Pero, por ejemplo, de Batman, me gustaría más ver al Joker, güey, ¿A Heath Ledger que está muerto? No, es que no. El de Michael Keaton, Jack Nicholson. Ajá. No mames, ¿sí? Sí, fíjate que, o sea, no me cae mal Michael Keaton de Batman, me agrada. ¿A quién no le va a agradar? Güey, exactamente, porque es el Batman de nuestra época. Pero a mí siempre, desde morrito, me gustaba mucho el Joker de Nicholson. Ajá, de Nicholson. O sea, ya en la segunda, donde salió el pingüino y eso, pues así de Batman, tú eres la hostia, Batman. Pero el Guasón en la primera película es lo que me encantaba esa película precisamente por eso. A mí me gusta la 2 por el pingüino, porque es el pinche diseño más genial que he visto. Es que es muy del Burton. Güey. Pendejo pingüino, así de güey. Pinches genios, ya. O sea, ese, para mí, ese es el pinche diseño del pingüino. El de Tim Burton, es lo más chingón del universo. Y ya, hasta ahí, mi pinche. Bueno, es que hay suficientes películas de Batman para que cada quien escoge la que le gusta. Y fanaticada, ¿no? Porque a mí me encanta. No me gusta Christian Bale como persona, pero pudieron. Ahora sí que Nolan pudo manejarlo para que no se notara tanto a la hora de sus películas de Batman. Ajá. Entonces, de alguna manera, yo sé que Bale no es una persona muy aceptable ni tolerante, pero de alguna manera lograron hacerlo parecer que se podía ser Batman. Y se lo agradezco, porque la verdad fueron muy buenas películas de Batman. Y yo a veces lo que tengo es que a lo mejor sí tengo cariño por cosas de mi infancia, pero sí le he podido tomar mucho cariño a cosas ya en mi edad adulta. Y cosas que de verdad me gustan mucho, como... Pues si yo retomé mi cariño por las tortugas ninja ya de adulto. A huevo. O ahorita, no sé, He-Man, que duele no tener dinero para figuras de He-Man, por fuera ya son solo caras. Sí. And the Masters of ahorita the la universe. Que vimos ahorita de Mondo. De Mondo se llama, ¿verdad? No mames, qué preciosa figura. ¿Sabes qué estaría bien vergas, güey? Que de verdad dejaran a un equipo japonés, esos de Bishoyo, ¿cómo se llama? Ah, los de Figma o los de Figure Arts. Ajá, esa Figma, maro, pinche He-Man, güey. No me imagino qué mamada saca. Sí, a huevo. Bueno, la neta, ahí están los ejemplos. Por ejemplo, los PlayArt Sky de Square Enix. Ajá. Discúlpame, están bien chingones. Ya han hecho Batman. La Logan tiene varios. Por ejemplo, a mí el que más me ha sorprendido lo tiene la Logan. Es que tiene una batichica. Que la neta digo, están pero idiotas en DC porque ahí está el pinche diseño. Está súper chingón diseño por, creo que era Tetsuya Nomura igual. No mames, ¿por qué no ponen eso en las pinches películas, en las escenas, en los juegos o en los cómics? Está súper increíble. Ahorita, y la figura está que te cagas. Ahorita el Batman que salió de Kayodo, de esas figuras, está bien chingón, güey. Así súper chingón, güey. Súper posable, súper todo. Así súper de huevos. La neta, está muy, muy vergas ese Batman. Pero bueno, vamos a la carnita del programa. A ver, ya vamos a la pinche carnita, ¿verdad? Y llegó Mad Madrazos. Pero antes Mad Madrazos. Pero mientras, si quieren, les doy una reseña de una recomendación de... La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Ah, dale, recomendación de la semana. Aquí en México no tenemos Hulu, güey. Pero algunas series de Hulu aparentemente están llegando. Ajá. Por medio de Netflix. Entonces vi una serie de Hulu por Netflix de Marvel. Y The Runaways. No había visto The Runaways. Ah, ¿qué tal está? No está mala. Está muy basada lo más que se puede en el cómic original de Brian K. Vaughan. Es más, Vaughan creo que es productor y asesor de guión y bla, bla, bla. Sí cambian muchos conceptos por el hecho de que no quieren meter tanto el universo Marvel. Así se llama Marvel The Runaways. Ajá. Pero intentan evitar hablar. Nunca hablan realmente de ninguna relación con el universo Marvel regular. ¿Por qué? Porque es una serie de Hulu. Hola. Ahí está Mad Madrazos. Hola. Ámenlo. Amenme. Todo es amor para Mad Madrazos. Ámenme o mámenme. Si son mujeres, bueno. Sí, no. Amigo. A ver, antes de que el Graf continúe con su recomendación. Si te dijeran que te vas a morir en un pinche mes y te dieran así a elegir un pinche deseo. Me la cojo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Pero a quién? No, de lo que siempre se dice, ¿no? Macho cabrón, me la cojo. ¡A huevo! ¿Sí o no? O sea, me manden. Si hay güeyes que piden ver episodio 1, jugar Smash Bros. O que llegue Michael Keaton vestido de Batman. ¡Me la cojo! Chingada su madre, pedimos a Jessica Nigri para coger, ¿sí o no, amigo? ¡A huevo! Ustedes van a empezar la fundación Foca... ¿Foca Jessica Nigri? No, ¿cómo se llama? Foca Suicide Girl Foundation. ¡A huevo! Foca Suicide Girl Foundation. No mames. Me cogí a Paloma Suicide. Sí, me voy a morir mañana, pero lo logré. Pinches enfermos, me dan pinche asco. Pero está bien. Yo igual me la cojo. Ay, no, no, es que lo escucho su vieja, güey. No, güey, está. Les voy a caer. La pinche maldad. No, yo me lo corto primero antes de que me lo chingadas, me lo quiera mamar. Y si mejor me lo enmico. Ah, no. No, ah, que por cierto, ayer me pasó algo muy chistosito, se los cuento así de rápido. ¿Te lo enmicaste? No. Me fui a la... Ajá, me fui a pasear con mi señora. Ah. Y fuimos aquí a una feria que está en el pueblo bicicletero. ¿Y te pues... preguntó, ¿y si te la... No, pues ahí andábamos dando la vuelta, ahí echando unos papitas, un pinche elote. Pero ese fue el punto, que yo dije, yo quiero un elote. A huevo. Pero pues vas con la señora y te quieres ver muy macho, ¿no? Y dices, yo soy muy pinche macho. Ah, pediste el pacapica. Entonces voy a unos pinches y les digo, a ver, deme un pinche elote chingón, ¿no? Sí, ¿cómo chingados no? ¿Quieres del chile que pica o del que no pica? Y yo, del que pica, chingada madre. Es que no ves esta barba. Y me dice, ese es el que pica, y señala una pinche olla de barro así. Pero un pinche chile que yo creo que hasta me gruñía el hijo de la chingada. Y dije, ah, su puta madre. Así como los pinches. Hasta sudé y antes de probarlo. Ajá, y dije, ay, puto. Y dije, no, se ve muy mamón. Digo, mejor que no pica. Y dije, qué mal pedo me vi. Y hasta mi señora, no, está chido, así te quiero, aunque seas medio pussy. Bueno, pero México, el único país del mundo donde si no te gusta el chile eres puto, y si te gusta el chile también eres puto. Pues no tiene selección. Sí. Ajá, ya me dieron del chilito que no pica. Ahí sí es un problema que yo sí tengo, que yo debo tener problemas estomacales ya bien fuertes por siempre estar probando. Ay, ya dicen que está bien picoso. Pues a ver, póngale dos. Se oiga, pero que dos, chingada. O sea, si me picas, si no me picas, me gusta, pues ya me echo otro. Sí, a huevo. No, el Graf sí es fan del chile. Y también del picante. Y me acuerdo que una vez fuimos con el meme a unos tacos allá en México. Y... De esos donde te enfermas nada más del puro olor. No, son, eran más frisonzones porque recuerda el meme, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, ajá, sí, pero sí. Le dice el meme, no, esta es la salsa que sí pica un chinguero, ¿no? Su madre. Ahí está, puto, ahí está. Dos pinches, ¿no?, palazos. Y con limón, aparte. Y con limón, y ahí se lo come el pinche. Y se lo come el pinche Graf, ¿no? Qué y ya, sin pedos, ¿no? Sí, así me como... salió como mi lagrimita. Sí, está, le salió su lagrimita, sí, está picoso ya. Y pues el Dr. Hill así de, no, pinche macho, pa, pa, puta, me acuerdo que ya no se aguantaba los cinco. Yo, yo soy la neta, soy bien marica para eso del chile. Soy bien, sea, pinche puto. Sí, a mí sí me gusta ponerle chile así que dices, pica, sabe sabrosín. Ah, sí. Está rico y dices, pero no me gusta, pero... que me arda el puto hocico y que dices, güey, ni siquiera estoy disfrutando de pinche comida. O sea, eso a mí no me gusta. No, pero estos güeyes sí, la neta, sí son, no, el graf, son, sí, bien cabrones. Sí, sí, dámelo duro. Sí, la neta, sí me acuerdo de una vez preparó Uh-huh. Unos chiles en vinagre, ¿no? No, fueron qué chilaquiles, creo. Ajá. No me acuerdo qué chingadera fue, güey. Uh-huh. Pero pinche chile, su puta, no, está chingón. Estaba bien chingón, pero bien estaba pinche bien picoso. Es que está, hay pinches grados. Y el pinche Graf, no mames, también pinches ricos. No mames, cabrón, no, Es que hasta hay pinches grados aquí. Y nadie sabe. Yo, por ejemplo, el otro día que igual fui a comprar unas pinches salitas. Y dice, no, pues aquí tenemos una salsa de mango habanero. Y yo, su puta madre, esa chingadera, así, no mames, está de dejar estéril. Y no, dije, está picosito, pero sabe un chingo mango, no pica ni madres, pero... El mango siempre leve. Cancela mucho el habanero. Y dije, bueno, va, me lo chingo. Y luego voy a otro lugar, que también vendían alitas, tiempo después, y dicen, ah, aquí también tenemos mango con habanero. Y dije, ay, pues sírveme esa, con la pellizca. ¡Su puta madre! ¡Me pellizco por el coño! Sí, cabrón, eso sí, esas pinches picosas. Salí así como Donatella Versace, pinches labios hinchados en... del pinche picor. Y yo, su puta madre, apagabas la luz, brillaban en la oscuridad, los hijos de la chingada, ¿no? Hasta con el chile más corriente de los verdes, esos normales, un día yo, no es cierto, creo que mi esposa hizo de esas como cebollas con chile manzano. Ajá. Con limón. Mira, toma, aquí están. No mames, güey, normalmente he comido de eso, pero me tocó así la concentrada y me di la enchilada de mi vida, güey. Estaba... Dices, hace mucho que no siento esto. No, me siento vivo. No, pero me siento igual, vivo, güey. Yo no lo toleré y de plano dije, no mames, no puedo seguir. No, pues luego me levanté, agarré el vaso de leche. Pues ya cuando sabes de chile. De chile, sabes cómo. Sabes que te con leche. Sabes, ¿sabes cómo neutralizar? Mi lengua, la leche, güey, iba neutralizando el dolor, güey. Lo que es que suena bien pinche. Pero se siente bien chingón, güey. Me ha pasado, güey. Bueno, un pinche yogur, güey. Un yogur. La neta, a todos nos ha pasado. En un momento dices, o sea, de típico de que luego hacen chiles rellenos. Normalmente no pican, pero de que te toca el. La pinche velita, güey. La pinche velita. Madre, güey. Soy hombre, pero no tanto. Yo por eso seré muy macho, pero luego sí desvenan el chile. Sí, la mandan. Yo cuando estamos en mi casa normalmente no lo desvenamos. Porque también mi esposa como que tiene ese trauma. Voy a hacer que se enchile este cabrón. O sea, no sé por qué la gente trae luego ese trauma. O sea, tu jefe, ¿no? Mi jefe también, así como que cuando está bien picosa la salsa, ¿no? O sea, casi hasta me invitaba a comer ahí con tal de ver si me enchilaba. No, güey, no mames. Yo, pero gracias por la comida, gratis. A huevo. Por tanto abusar, güey. Pero continúa con tu recomendación. Ah, sí, que no mames, está bien chingona, la quiero ver. Sí. Ternura, güey, está bien. Buena. Está buena. Pero sí peca de ser lenta, porque yo creí que con los 10 capítulos que llevan, se podían llevar el ritmo para acabar la primera miniserie. y creo que llegaron como a la mitad de eso. Se tardaron un montón en que saliera el Velociraptor. Ajá, que no me acuerdo cómo se llama. Digamos que se llama Raptorín. Raptorín, ven acá. Por lógica, la niña no puede ser mutante y no es niña, es solo como 2-3 años menor que ellos. Y ya ves que en el serie original ellos sí se conocían, pero te advertían que solo se juntaban cada vez que se juntaba The Pride, cada año. Que nada más se conocían de ese rato. Y aquí te cuentan que no, que siempre habían sido amigos y que por la muerte... Aquí a la Nico Robin, ¿cómo se llama la hechicera? Robin. Nico Robin es la de One Piece. Sí, se llama Nico Nimura. Nico Nimura, ella aquí tiene una hermana. Se muere y esa es la razón por la que se separan, porque ya sienten que ya no están todos, ¿no? Está entonces el chavo el que tiene los artefactos, bla, bla, bla. No te hablan de viajes en el tiempo y otras cosas, ni aliens, pero la verdad, la mayoría de los personajes sí mantienen su trasfondo original. Y es divertido. La ventaja es que, a diferencia del cómic, le meten más humanismo a los padres. Los padres se ven más humanos en ese aspecto de realmente no quiero estar aquí, realmente no soy malo, cosas así. Entonces es entretenido ver la historia. La verdad me gustó mucho cómo quedó en general, y creo que ahorita la segunda temporada se estrena en diciembre en Hulu. Lo malo es que eso implica que voy a esperar un año entero para ver la segunda temporada en Netflix de aquí. Pero yo sí le doy un 8. O sea, porque aparte estaba viendo al mismo tiempo, ya estaba viendo esta mamada. Los Inhumanos de Marvel. ¿Que ya? ¿Por qué? No, ya no putos putos necios, yo ya había tomado esa bala por ustedes. No, pero sí, podemos tener gustos distintos. La neta, yo sí dije, vamos a chingar, chingue su madre, ¿no? El primer soy pinche, muy hombre y puedo aguantar. Vida, les vuelvo a hacer un favor. No, yo no sabía que tú lo habías visto, güey. Fue antes. Me vale verga lo que dices. Sí. Y y la veo, dije, no mames, está bien culera. Vamos a darle otra oportunidad. No mames, está bien culera. Vamos a terminarla de ver, chingue su madre. Sí, güey, no mames. Yo también pasé lo mismo para poner el podcast, güey. O sea, eso es un hombre. Y no mamadas. La empecé a ver y dije, puta, esto está de la puta chingada. Espero que al final acabe chingón. No mames, está de la verga. Tiene efectos más culeros que los de Sheena y Hércules, y ya es mucho decir. ¿Hace cuántos años estamos hablando, güey? Exactamente. Y ya dije, no, pues lo voy a terminar de ver para el pinche podcast, para que mis cuates no la vean. Pero ahí nada, van los pendejos. Bueno, también te al pinche precipicio. Ya me aventé y está culero. Ahí voy, güey. No, no me gusta que me cuenten. No tiene nada que ver. Digo, porque ahorita apenas ya restaron las nuevas temporadas de Arrowverse. Entonces dije, ya tengo algo que ver. Pero mientras no. Entonces dije, pusieron Inhumanos. Pues ya chingue su madre. Ya vi Iron Fist segunda temporada. Bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a la carnita del programa. Como estamos en el mes del terror, camionero. Ya pueden ver monstruoscopía, chiquen a su madre. Sí, ya. Como estamos en el mes del terror, ahorita vamos a hablar. No, que ya no. No tuviste los huevos, así como no pudiste probar el chile que pica, güey. Mira, mañana. Ya se acaba la feria hoy. ni pedo. Luego voy. Yo lo quería intentar. No, mira. Yo también ya había dicho, ya chinga su madre. Más pinches güeyes ahí en el YouTube nomás andan diciendo que están bien culeros los videos. Pero algo. Dieron mi corazón. Pero algo dije, no, chinga su madre. Y la neta me fui por la fácil, así de. No son reseñas, porque además ya no tengo muchas más películas, porque la neta el cine contemporáneo no me gusta mucho. Dije, pues vamos a hacer top 5. Entonces son videitos de top 5. Top 5 viajes en el tiempo, escenas gore, cositas así muy sencillas, nomás para que no muera la tradición. Vamos a hablar de monstruos mexicanos en la cultura pop. Sí. Okay. Y bueno, pues vamos a empezar con ¿El más famoso de todos? El más, bueno, pues hay varios famosillos, ¿no? Pero de los más famosos. El más famoso de todos, entonces, La Llorona. Nah, ni más. Sin pedos, güey. En Gringolandia no conocen La Llorona. Ah, claro que sí, güey. Bien poquitos. No. Nah, es más conocido el Chupacabra. El Chupacabra se volvió muy famoso, pero si nos vamos a eso, La Llorona es más famosa. No, sí, pero la neta, yo también había sugerido, pero obviamente pues vamos a ir por todos los monstruos, que incluso el Chupacabra yo sentía que llenaba un programa solito. Sí. Pero bueno, Chupacabras, pues. ¿Qué es o la veracidad que le dan? Más Madrazos nos va a contar un poco de qué pedo con el Chupacabras. Estábamos en hasta en los X-Files salieron. Sí, güey, no, sí me acuerdo. Por eso, o sea, no, era que era un güey, ¿no? Que era un güey con pinches hongos, ¿no? Al final, era un hongo, algo raro. Era algo con un pinche virus, creo. Sí, era como un pedo así. Que curiosamente el Chupacabras era este actor que ahora es muy famoso por haber salido en Breaking Bad, que él hace de Tuca Salamanca. Y más Madrazos porque no vio Breaking Bad. No. Eres bien. Eres el que más series ve y no ves Breaking Bad. Mamada de inhumadas, ¿no viste Breaking Bad? Estoy ahí desde que. No mames, ya la voy a ver. Te voy a dar el chile del que pica por el pinche ano, Bueno. A ver. A ver, les voy a poner así en contexto bien, bien rápido. Por favor. Allá en 1994, pues Salinas de Gortari ya estaba dejando el pinche puesto y pues ya iba a haber la transición de gobierno, ¿no? ¿La transición de tranza o transición de gobierno? Es que por ahí va la cosa, porque iban a hacer la transición del gobierno. Okay, entre tanta madre, pues ya saben, mataron a Colosio, que era la esperanza de México. ¡No! Y luego entró el pendejo de Ernesto Zedillo. No, por cierto, el otro día lo vi en la calle, ¿no? No, pero ahorita salió en una nota. Iba a desmadrar. Ahorita salió en una nota por unas pendejadas de la farándula. Qué pinche viejo se puso. Ah, sí, está súper. Ya se ve súper pinche viejo así, no mames. Porque ya estamos viejos nosotros también, amigo. Bueno, pero cállate el hocico. Bueno, sí, cierto, fue hace 24 años que entró al gobierno. Bueno, el punto es que entre tanto desmadre del clima electoral, devaluación del peso, tranzas, lujuria y pendejadas, pues pinche gobierno se inventó un circo mediático para evitar la atención del público en estas cuestiones. Momento, ¿oficialmente sí fue eso? No, pero la mayoría de la gente dice, piensa como que tiene mucho sentido. Piensa en eso. Entonces se dice que se inventaron este cuento de un ser sobrenatural que fue conocido como el Chupacabras. Y que durante varios meses, en 1994, pues, empezó a sonar mucho que había una criatura desconocida, que literalmente pues, era una suerte de vampiro y que aparecían cabras que les chupaban las sangre. Chupadas. Ajá. Y pues bien creativos, la neta, pues le pusieron al engendro el Chupacabras. Y su popularidad se extendió, creo que desde Puerto Rico, todo México, hasta el sur de Estados Unidos, donde supuestamente se le avistó y mató un chingo de cabras durante mucho tiempo, ¿no? De las cabras se fue a los pinches guajolotes, sí, gallinas. Algunos perros, güey. Pero no suena tan chingón el chupaperros, güey. Curiosamente nunca se le atribuyó, según yo recuerdo, ataques a humanos. Nada más mataba como ganado. Ajá, como pinches animales de granja, güey, uh-huh. Nada más. Y pues empezaron a variar un chingo de... Y aquí el Necro le enseña su figurita al Más Madrazos. Del el Jesus. Más Madrazos dice, ¡no mames, está bien chingón! Que lo van a ver en un biche video del Saga Podcast, que está cagado. Bueno, pero el punto es que empezó a variar un chingo, ¿no? Y decían que era como un vampiro humanoide, que era como un pinche extraterrestre, que era como un puto lobo. Pero el personaje se volvió indiscutiblemente famoso y pues permeó en un chingo de medios, ¿no? Entonces, en la frontera se volvió muy famoso porque no solo atacaba como a parte de México, sino también se dio como muchos avistamientos, entre comillas, en ciudades de Texas, en ciudades de California, en ciudades de Nuevo México, ¿no? Ajá. En teoría. Hasta en Miami llegó a sonar que por ahí se apareció el cabrón. Exactamente, ¿no? En Miami. No mames, Miami. En Miami, chico. Quería ir a los otros de los retiros de viejitos, ¿no? Es que venía de Valcero de Cuba, de chico. Cuba. Y luego ya ven que, pues precisamente en Miami y esos lugares están estos pinches programas de televisión muy gringos de cosas increíbles y... ¿Cómo se llamaba? Estaba Primer Impacto. Primer Impacto. Hablaron del, creo que en Cristina. Ah, ajá, sí. Hablaba del el pinche Jaime Maussan. Jaime Maussan. Es que yo me acuerdo que en ese entonces, no sé si ya estaba, si aún estaba Zabludovsky. Señor papá del churro para ti, claro. Sabludowski, o si ya estaba López Dóriga como el presentador de noticias. Pero el problema para mí fue que en vez de que estuviera en esos noticieros sensacionalistas, yo recuerdo haber tenido miedo originalmente porque sí lo estaban dando en las noticias de la, normales. O sea, que sí de repente cuando una criatura estaba chupando cabras, dije, ¿está hablando en serio? Este es el noticiero de las 10, ¿no? O sea, no se andan con estas mamadas. O sea, ¿cómo de repente en mi noticiero de todos los días están diciendo que hay una especie de vampiro? Y creo que estaba a 2 estados de distancia. Entonces, pues, de niño, pues, entonces que tenías 12 años. O más o menos. Y te sacaba de onda, güey. No mames, dices, no, esas cosas no son reales. Ajá. Según yo. Y hubo ahí varios videillos como filtrados, siempre de mala calidad, a oscuras, la chingada, ¿no? Donde se veía al chupacabras, una especie como de monstruo sin pelo, como cabezón. Como con púas, ¿no? Como sí, con púas en la espalda, como lagartón más o menos. Una especie como de los estos aliens, de los esos grises. Sí. Pero más pinche salvaje. Más feral. Más animal. Ajá, exactamente. Sí. Como un gris neandertal, ¿no? Con pinches dientotes. Ajá, a huevo. Entonces, ahí, ¿no? Y se volvió famoso el mito del chupacabras, ¿no? Mucho. Por lo mismo de haber subido la frontera tan rápido y en esa época ya más moderna, fue que hubo demasiado interés de los gringos en él, ¿no? O sea, se volvió como el monstruo de los mexicanos, el vampiro de los mexicanos. El vampiro latino. Ajá, porque por si siempre se le sigue dando así como interés, o en concepto siempre nace de alguna manera y siempre está manejado como de Latinoamérica. Ajá. O sea, yo lo estaba viendo con mi hija de Hotel Transilvania 3, también sale el chupacabras. El chupacabras y le ponen, parece un perrito, pero sí, le ponen unos bigotes así como de latino y le sirven una cabra en una copa, ¿no? Ajá. Dice, sí, señor chupacabras, dices, no mames, sí, es más puto obvio. Ajá, estaba aquí en Dexter's Lab, que fue también en esa época esa serie de Cartoon Network, te dicen que era un experimento de Dexter que se le había escapado, que jugaba con el Didi. Ajá. Y que por eso y se van y lo buscan. También ahorita en la nueva de Pato Aventuras te dicen que Scrooge McDuck fue a buscar el chupacabras y descubrió que era un oso rapado. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Búscalo en los teasers del DuckTales de este año. Y sí te dicen así de las cosas que que Scrooge McDuck hizo esto. Dicen que descubrió el chupacabras. Y ya, o sea, al final de cuentas a los gringos se les pegó más. Yo creo que aquí ya con el tiempo se nos medio olvidó, pero los gringos no dejan ese pedazo de folclore, güey. No. Entonces por eso es como que tan popular. No, cuéntenos, ¿qué otros lados? Yo me acuerdo de otros. Aparte de los tres. A ver, como decía Matt Madrazos, sale en un capítulo muy bueno de Expedientes X que se llama El Mundo Gira. Ajá. Y sí, que de hecho, el que lo estaba comentando era el creador, Chris Carter, que dice que por esos años, por 1994, cuando la serie estaba en apogeo. Sí, en su mero auge. Ajá, vino a México de vacaciones. Yo creo que vino a Acapulco, a Puerto Escondido, algo así. Y de pronto dijo, no, aquí están vueltos locos por una pendejada llamada el chupacabras. Y por eso escribió ese capítulo, en el cual es un como virus, como un hongo, que infecta a unos inmigrantes ilegales mexicanos en la frontera. Ajá, y de ahí... Que necesitan pinche sangre. Ajá. En realidad creo que además estaban glóbulos rojos. Ajá. Para que se volvieran normales, creo, de nuevo. Si mal no recuerdo, güey. Y las personas que estaban en contacto con ellos se secaban, se chupaban y les salían hongos. Se veía súper grotesco. Sí. Y al final se les hace en la cabeza como bien grande. Se veían bien pinchos feos, me acuerdo. A mí me daba un chingo de miedo cuando lo vi. Dije, uy, chacate a chingar a tu madre, pinche chupacabras. Sí, no mames. Ahorita me acordé en un juego que es un juegazo, el de Red Dead Redemption. Ah, sí, cierto. En la expansión muy chingona de Undead Nightmare, que es así de, bueno, ¿y qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie en el viejo oeste? Está muy pinche chingón. Puedes que cazar criaturas sobrenaturales y hay chupacabras, que son unas suertes como de lobos gigantes. O sea, no está muy creativo el diseño, pero dices, bueno, pero puedo ir a cazar un chupacabras. Pasa. Está huevo. Y bueno, también hay un personaje que se llama el chupacabra. Su nombre es Francisco Vázquez y sale en el mundo de Invincible. Como uno de los Guardian of the Globe. Ajá. No me digas. Exactamente. Y en el universo Marvel, el original, el 616, Hay un luchador mexicano que se llama el Chupacabra y que salió en, por ahí en un cómic contra el Sasquatch. Ajá. El Sasquatch este de Alpha Fly. Ajá. Ajá, sí. Ajá. ¿Sí? Estaba viendo, no me acordaba, Anime Studios en su serie de las leyendas, estas películas sobre los niños cazadores de lo sobrenatural, tienen una película que es la leyenda del Chupacabras. Ah, no me digas. Ajá, que creo que es como la tercera. Voy a volverlo a olvidar. Es como la tercera o la cuarta, porque quieran o no, esas películas han sido bien exitosas y han hecho un putero de ellas. Y también salió en My Little Pony. ¡Dale, Chupacabras! ¡Ah, no mames! ¡Fuck! ¿Qué es eso? Dime temporada y capítulo. ¡Ni puta pinche idea! ¡No mames, güey! Ahorita lo estoy viendo aquí en San Google, güey, una imagen. Creo que es en cómic, güey. Sí, es en cómic. Cuídate que compré ese cómic. Me suena extremadamente... ¡Ah! ¿Sabes quién tenía un Chupacabras de mascota? ¿Quién? ¿No era Bizarro? Bizarro tenía un Chupacabras mascota. En los nuevos 52. No, ni puta idea. Sí, que era un experimento genético de Cadmus o algo así. Ay, por no ahí Bizarro en la nueva serie. Yo tengo un número de Bizarro que me compraste tú en un Big Bang Comics. Y sí, tiene un Chupacabras mascota de Bizarro. Qué cagado. Aquí estoy viendo que en Scooby-Doo, no dice qué serie, hay un episodio que se llama Scooby-Doo and the Monster of Mexico. Y pues viene la pandilla a encontrar al Chupacabras. ¿Y en realidad quién era? Dice que un pie grande mexicano. Era Carlos Salinas. ¿No? Era Carlos Salinas, ¿no? Y se hubiera salido con las suyas sin haber sido por esos niños metiches. Esos pinches chamacas. Perro. Y su perro. A huevo. La serie, estaba viendo aquí, esto es un Wikipediazo, ¿no? En la cuarta temporada de la serie Grimm, hay un capítulo que se llama Chupacabra y trata acerca de el Chupacabras. Ah, el Chupacabras, mascota de Bizarro, se llama Colin. ¿Tiene un Chupacabras? Mascota. ¿Y cómo se ve? Es como un Chupacabras. ¿Como el extraterrestre o como el vampiro? Como el extraterrestre. Ah, qué aburrido. A mí me gusta cuando es vampiro. Me sorprende que los Pokémones no hayan sacado una versión del Chupacabras. Y sí, ¿eh? Sí. Suelta. Ahorita estaba pensando en qué otro lado no lo han explotado. Porque ahorita me estoy acordando de esta película de aviones. El spin-off de Cars de Disney. Ay, güey. Sale un avión mexicano que tiene un diseño como de luchador libre, porque México, y se llama El Chupacabra. Ah, pues también sale en Billy y Mandy. Ah, sí. En las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Sale El Chupacabra. Ah. Bueno, pues tenemos saludinis. Saludinis. No, bueno, pues, a ver, ahí les van los saludinis. Que chinguen su madre todos. Luis Gabriel Zavala dice, el viejo del costal y las momias de Guanajuato. Un saludo, sagas. Pues es verdad, ¿no? El viejo del costal es un mito muy grande aquí en México, creado por las mamás mexicanas, que actualmente ya ni es tan pinche mito, güey. Porque sí, están los pinches secuestros al orden del día, güey. Madrazo, si te encuentras al viejo del costal, ¿qué le haces? ¿Ahorita? Sí. Le metemos unos putazos, ¿no? A huevo. Ajá, bueno, el viejo del costal es una... Y sigo la chamba. Ahora yo soy el viejo del costal. No, pues es que los secuestros ya dan mucho dinero, güey. Entonces, el pinche viejo del costal, güey, es una historia que te contaba tu jefa, ¿no? Como de, güey, ponte a hacer la tarea o va a venir el viejo del costal por ti. O ¿sabes qué? No te puedes ir solo porque puede aparecer el viejo del costal y te puede llevar, ¿no? Y era un güey que cargaba un pinche costal. ¿Qué veces podía ser de los pepenadores, ¿no? Eran los pepenadores, ¿no? Y es que mucha gente antes no usaba cosas muy complicadas para... Que aquí en México sigue siendo así, ¿no? Para hacer ese tipo de trabajos, como dices, podía ser un pepenador, podía ser un ropavejero, alguien que comprara metales o lo que fuera, y podía traer un pinche costal. Un clásico es cuando cuentan eso y el Don Ramón en El Chavo del Ocho empieza a traer un costal. Sí. Entonces empiezan a creer los niños de... Bueno, los niños... Qué cagados que te acordaras del pinche Chavo del Ocho, güey. ¿Quién tuvo que ver mínimo una vez todas las capítulos? Si el Chavo del Ocho hubiera continuado, hubieran hecho un episodio del Chupacabras, ¿no lo hicieron? No, güey. ¿En el Chavo animado? No, Chespirito se acabó por el 92. Bueno, el Chavo animado, algunos capítulos... Habría que buscar. Recientes ya tenían temáticas nuevas, ¿no? Igual y pudieron haber hecho un episodio de terror con el Chupacabras, hubiera estado cagado. Sí, bueno, entonces el señor de costal era un pinche... viejo que traía un costal y supone metía niños en el mismo, ¿no? Sí, que niños que se portaban mal. ¿A huevo? ¿A huevo? Entonces, bueno, ese aunque realmente no es como un referente muy cultural en todo el mundo o algo así, hubo un lugar donde sí salió algo muy parecido y fue en Fenomenoide. Ah, el con el velador, ¿no? Ajá, con el velador, que el precisamente velador. Decías su nombre, llegaba con un costal y te llevaba, ¿no? Ay, qué bola de pendejo. Ese capítulo me mató de la Ese vez, capítulo la es la mamada, güey. ¿Sí? ¡El velador! ¡El velador! Necesitaré más cuerda. No son un grupo muy brillante. Muy brillante. Ajá, y me acuerdo que en ese capítulo igual es así como de, tendré que ir a investigar. Y empieza el fenómeno de hacerle... Y se arrodillaba y se ponía en cuclillas y la chingada hasta que su vieja le dice... Fenómeno, y de tú no vuelas. Oh, sí, cierto. No mames, Fenomenoide era la mamada. Fenomenoide es la mamada, güey. Es de esas series que no mames, güey. No, la sigo viendo y me sigo cagando de la risa, güey. Lastimosamente es medio difícil de encontrar. Ajá, luego la suben a algún lugar y la quitan. Luego. Mucho, sí, güey. Puedes comprar el DVD de Warner, pero pues ya también... Fenomenoide. No, solo eso es lo malo, pierdes el doblaje que tuviste en tu infancia. Bueno, infancia, mis huevos, ya era adolescencia. Sí, güey. Infancia. Pero el velador era la mamada. Era la mamada. El velador. Y las momias de Guanajuato, pues sí son conocidas mundialmente. Por una especie. No como monstruos, solo saben gente que es. Pues se momificó por el. Bueno, yo cuando viví en Guanajuato. Sí, fue... me eché el tour. Me eché el tour, digo. Pues, típico. Típico, güey, de que vas y la chingada. Pues te explica, ¿no? Pues es que por el tipo de tierra y la chingada que hay ahí en ese lugar preciso en Guanajuato, en ese monte, pues se seca más el cadáver que pudrirse, pues. Entonces pues, se salen las momias, ¿no? Pero bueno, se volvió un hito dentro de la cultura mexicana también cuando el santo se enfrentó a ellas, el santo contra las momias de Guanajuato, o Capulina contra las momias de Guanajuato. ¿Quién más enfrentó a ellas? Pues, nieblas, ¿no? A lo mejor. No, yo me acuerdo de esas dos, porque finalmente, sí, tienes toda la razón. Son, si las ves, pues se vuelven figuras monstruosas por la deshidratación y todo. Y se volvieron muy famosas cuando en la película del santo, que en realidad es Blue Demon y Mil Máscaras. Ajá, sí, porque el santo llega hasta el final, ¿no? Exacto, pues se agarran a putazos con las momias que reviven, pues, obra de un hechizo maldito, ¿no? Y pues empieza, y básicamente es una película como de apocalipsis zombie, ¿no? Pero con momias. Ajá, exactamente. Porque, pues, chinga tu madre, ¿no? Más madrazo, si te encuentras una momia de Guanajuato, ¿qué le haces? Unos putazos, ¿no? Unos sí. Vergazos. Que son distintos. Una cosa es vergazo y otra es putazo. Sí, a huevo. También estaba la de Pepito y Chabelo contra los monstruos. Sí. Y también estaban la momia, ¿no? De Guanajuato. Bueno, había una momia, pero era una momia más al estilo egipcio, ¿no? Ah, no me acuerdo bien. Ajá, porque de hecho esa la mencionamos el año pasado en la monstroscopía y la vi. Y sí, son unos... Spoiler. Son unos, como supervillanos internacionales que tienen una base secreta cerca de la Ciudad de México. Entonces, para alejar a la gente, hacen lo más lógico, ¿no? La entrada a su guarida, que es una cueva, pues la llenan de monstruos. Ya. Hay un vampiro, un hombre lobo, un monstruo de Frankenstein, un monstruo de la laguna. Porque, pues, fuck logic. A huevo. Y la momia, pues, es una momia de, pues, de papelito, ¿no? De esas así envueltas en papel regio. Que se vean bien pinches cutres. Exacto, que no es la momia nuestra, ¿no? La momia de Guanajuato, la momia seca y vetusta acá del norte de México, ¿no? A huevo. Más como del centro, ¿no? Bueno, Guanajuato está más que nada por el concepto de decir la palabra momia y que en ese entonces estaban de moda los monstruos, como que lo primero que... Pues las momias de Guanajuato, o sea, nadie nunca había dicho nada de que las momias revivieran o ninguna de esas momias, solamente eran gente que se había modificado y se acabó. Pero hasta que no empezaron esas películas y decidieron volver los monstruos. Sí, lo veías como algo curioso, ¿no? Como algo curioso. Pero con el tiempo, con las películas de Universal, el concepto de momia se convierte en otra cosa. Entonces dijeron, pues las momias de Guanajuato. Algún genio se le ocurrió hacer una película en la que un luchador se peleara con las momias de Guanajuato y ya de ahí para el imaginario colectivo, güey. Las momias de Guanajuato y para más regionalismo, pues los vampiros de Coyoacán, ¿no? Mil Máscaras se los refinó así, hijo de pinche madre. Solo faltan las momias de Guanajuato, los vampiros de Coyoacán, No sé, güey. Las lobas. Las lobas de Guerrero. ¿Qué es eso, no? Sí, los monstruos de la laguna de Chapultepec. Estaría bien cagado, ¿no? Bueno, a ver. Deberías hacer una serie de películas para completar, güey. Sí, dale, güey. Tu madre, ¿no? A ver, ahí les va este otro saludín. Dice David León, los nahuales, el chupacabras. La planchada también cuenta. Sí. ¿Qué es la planchada? ¿La planchada? No mames, ¿no han oído de la planchada? No. Pues yo nomás cuando plancho. Bueno, cada los domingos. Es una leyenda. ¿Tú tampoco? No, yo sí. Ah, no, esa es otra. Pero bueno, déjame terminar de leerlo. Dice saludines a todos y quiero felicitaciones de cumpleañero. Porque cumpleaños, no cumpleaños hoy. Ajá, hoy que grabamos cumpleaños. Ajá, entonces pues le vamos a poner aquí el... ¡Me vale verga! Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Sí, David vale. León. David León, nos vale verga. Entonces no te vas a poner ni vergas porque pues, más madrazos dijo que no, güey. Hásela de pedo, güey. Cuando vengas, se la haces de pedo, güey. Total. ¿Es patroncito? No, no. ¡Tenga tu madre, cabrón! El blin blin nada más, cabrón. Money, because bueno, money, la bitches. La planchada, la maldad. Bueno, no, la planchada es una leyenda urbana muy conocida aquí en México. Y es acerca de una enfermera fantasma. ¿Ah? Hay dos versiones de su origen, curiosamente. La más recurrente es que se supone que era una... enfermera, que era muy hija de puta. Entonces, pues no cuidaba a sus pinches enfermos, hasta les valía verga y la chingada. Y se dice que después de morir, pues bueno, precisamente para redimirse, pues cuida ahora de los enfermos, pero pues ya como un espectro, ¿no? Y es llamada la planchada porque se supone que tiene un trajecito así muy pinche pristino, sin arrugas y la chingada, y pues es una enfermera fantasma así toda blanca que se aparece en una variedad de hospitales en México. De hecho, hay muchas variaciones de la leyenda. Aquí, por ejemplo, en el pueblo bicicletero, a un lado tenemos el pueblo tricicletero, donde está el famoso panteón inglés. Ya, investiguenle tantito, no sean huevones. Pinche googleada. Y, por ejemplo, hace poquito que fuimos, la señora que cuida, pues se avienta un recorrido bien interesante de las tumbas. Son puros ingleses y descendientes de ingleses. Y por ahí está una enfermera, que curiosamente es un poco al revés, que se supone que era una enfermera muy chingona, se la pasaba cuida a sus pinches enfermos, y cuando se muere, se sigue apareciendo supuestamente en unos hospitales de Real del Monte y del pueblo bicicletero, cuidando a los enfermos. Mito similar al de la planchada, pero en este caso, pues ella ya sí era buen pedo. Entonces sí está así como bien pinche loco el desmadre, ¿no? Sí. Esa es la planchada. La planchada. La planchada. De hecho, no porque se la anden planchando. No, sí, güey. Ajá, no, de hecho, también por ahí hay un hospital muy famosillo en... No, no sé si es el estado o la Ciudad de México. Ajá. Donde se supone que ahí nació la leyenda, ¿no? Y que actualmente todavía puedes escuchar a la planchada en las noches. Y se escucha, ¡oh, sí! ¡Ah, oh, ay, la planchada! Que se le están cuchiplanchando. Se la están planchando. Bueno, Daniel el Locomón de Mar Sánchez Piña dice: saludos desde Querétaro, aunque soy de Guanajuato. Allá como las momias. Sí, allá se hablaba de la clásica llorona, el charro negro, etcétera. Monstruos tal cual no recuerdo, al menos que cuenten los elfos esos que compraban en los tianguis y según estaban vivos y no les dabas de tragar, te hacían travesuras y así. Los, como los aluches. Ajá, pues sí, de hecho hubo una época donde se volvieron famosos estos elfos. Sí, ¿no? Bien pinches famosos. Ajá, y según si no les dabas de comer o no les ponías agüita o la chingada, pues en la noche te escondían cosas o o te rayaban cosas o la chingada, así como decir, güey, ándale, ¿no? Pinche aluche me rayó mis cuadernos, el cabrón. Ah, qué culero. ¿Quieres comprarme un elfo? Ah, órale, ¿qué hace? No, pues si no lo alimentas te hace maldades. Entonces, no lo quiero, chinga tu madre, ¿no? O sea, si no quiero tener hijos, por lo menos voy a crear un puto elfo, güey. Sí, no chinguen. Ah. Entonces, no, estaba cagado. El charro negro que es de como lo que pasaban en las pinches películas. Uh-huh. También hay una de esas pinches películas de las leyendas de no sé qué chingados de... Ajá, el charro negro es precisamente una leyenda de un pinche espectro así. Es como el jinete sin cabeza mexicano. Ajá, que hacía justicia, ¿no? Es que, ¿no? Es que ahí va la cosa. Hay una... O sea, la leyenda original es esa, es un espectro que ahí anda a caballo, partiendo madres. Pero hubo una serie de películas que en realidad eran como seriales, viejitos, que salía el charro negro y el charro negro era un justiciero. Aunque algunas son de corte sobrenatural y están bien macabras, como por ejemplo el otro día vi una en la que se enfrenta contra un güey que curiosamente sí es como el jinete sin cabeza. Y es un espectro ahí maldito que anda buscando su cabeza, ¿no? Y la traen ahí en una caja y la chingada, ¿no? Y al final se la ponen. La neta está macabro, güey. Pero... ¿Es mexicana? Es mexicana. Pero ese es otro charro negro, ¿no? No el justiciero, sino... Digo, ese es el justiciero. Pero bueno, la leyenda es de un espectro maldito. Ajá, el espectro se supone que es un charro cadavérico, que va sobre un caballo negro de ojos rojos. Y que se aparece normalmente en caminos rurales y que le ofrece a quien pase por ahí un cofre lleno de dinero, ¿no? Y hay quien acepta, hay quien no acepta, pero se supone que si no aceptas, pues tienes que básicamente pinches correr porque si no te va a perseguir, ¿no? Y que si aceptas, va a ser a cambio de la muerte de un familiar o un ser querido cercano a ti. Órale. Ajá. O sea que vales más. Exactamente. Y que cuando dos. tú mueras por haber aceptado el trato, tú te vas a convertir en el siguiente charro negro y el que estaba, el charro negro. Ah, es como. Como el Ghost Rider. Como el Ghost Rider, güey. No mames. Pero se me va a ver así de chingón, sí. Ah, bueno. Y también está esa película, ¿no? De... La última de las leyendas. Ghost Rider, güey. Ghost Rider 2 también. Bien culeras, güey. Las dos tienen momentitos. Como en la primera. Segundo, cabrón. Los 5 segunditos en los que está el otro Ghost Rider vaquero. Sí. Está bien, verga. Está de huevos ese güey. Los minutos están bien, güey. Están bien de huevos, sí, cierto. Sí, cierto. Y ya después regresa a la película y dices, puta madre. Y ya cuando dice, ya vine contigo, ya, chingazo, madre. ¿Qué pedo? O sea, ni la pinche escena épica, güey, tiene puto sentido, güey. No, güey. Se ve de huevos. ¿Y por qué? Ah, pues nada, para acompañarte. Ok. De hecho, en el tráiler yo me acuerdo que a mí me emocionaba que veías, decías, no mames, va a salir un Ghost Rider viejito, ¿no? Qué buen pedo. Sí, güey. Y después se va a la verga todo, ¿no? Así como, por ejemplo, la segunda también es muy mala, no lo voy a negar. Sí, malísima. Pero las secuencias de acción son bien divertidas. Pues no. O sea, cuando está en la pinche persecución, o cuando, por ejemplo, están en el sitio de construcción y se sube a la esta como grúa y la grúa se hace de muñeca. La neta, las escenas de acción están buenas. Ya... Todo lo demás, los otros, si son 120 minutos, los otros 100 minutos, pues ya no. Pero bueno. Ahora, en la siguiente saga podcast, el charro negro contra Ghost Rider. ¿Quién ganará? ¿El charro negro? El charro. Es que argentino, es el charro negro. Bueno, a ver, Aldo A. Béjar dice: la saga de las leyendas hechas por Anima Studio con sus altibajos ya tuvo a la Nahuala, la Llorona, Chupacabras y el charro negro. Y tienen su serie en Netflix. Ah, ¿sí? Hay una serie oficial de Netflix que se llama nada más Las Leyendas y es, pues, más historias de sus bellos. Ya. Algunos monstruos mexicanos contemporáneos más terrenales podrían ser el Baester Gordillo o Javier Duarte, pero eso ya es otra historia. Quiero un saludo del saga más monstruo y una mentada de madre del más mexicano. Puta, no, ¿y cuál es cuál? Chinga su madre, cabrón. Pues, saludos. A huevo. Él es el más mexicano, güey. No, él es el más monstruo. El más mexicano. Pues la maldad. No. La maldad. Usted... Tú conoces mucha historia. Sí. Es más mexicano el negro porque vivió en Guanajuato. Es de Guanajuato y vivió entre las motos, güey. Yo soy de Guanajuato. Eres de Zapopan. Ahí sí soy. Ahí está. Guanajuato, güey. Vete a mi casa. No es tu casa, güey. Ah, perdón. Bueno, ya, quítate un madre al tema. Más madrazos, ¿qué haces si te aparece el Baester Gordillo? No, la neta. Ahí sí te asustas. Sí me asusto. La neta sí corro, güey. No, de huevos corro. ¿A esa no le metes unos vergazos? No, pues sí, no, le das una pinche cachetada, güey, y corres o algo, güey. Pero lo primero que se te da, güey, creo, es correr, güey. Porque está pinche horrible. ¿Qué tal que te dice? Te ofrezco este cofre con tesoros, pero me tienes que coger. No. Te doy una plaza en la CEP. Te doy una plaza en la CEP. Este cofre de tesoros y una plaza en la CEP. Sí, no, es que su pinche esposo, güey, es 40 años menor que ella, güey. Qué pues, mal pedo. El hambre, o sea, es canija, güey. Sí, güey, lo que esa sí es una pinche sugar mama, cabrón. Y no, no pendejadas, güey. Güey, imagínate. Tú si te la coges, pinche no, negro. No, güey, chingados, no, güey. No, ni de bueno, lo mejor. Prefiero no. Pobre, güey. Prefiero ser pobre, pero feliz. Sí, a huevo. Este. Aquí está. Yo quiero un saludo del Saga. Ah, perdón, Víctor Pérez Pérez dice: yo quiero un saludo del Saga, que es la representación de todos los males y miedos de la humanidad. El Graf. A chinga. A chinga, ¿no era yo? Sí. Ya está la maldad, iba así de. Oh. Ya estaba preparando. Ya la maldad. Ay, no, güey, te la metieron, te la dejó ir, güey. Y sí. Doblada, puto. Y qué doblada, puto, y con gravita, güey. Con salivita, ¿y qué? Dice: espero ampliar mi folclore de monstruos mexicanos con este podcast. Pues solo no conozco creas. A Chupacabra, los demás son fantasmas como la Llorona o el Charro Negro, ¿no? Y les ahorita, ganó. No, ahorita ya les hablamos de otros. Rami Salazar Patiño dice: un saludo a Sagas, pues en México no hay monstruos más malignos y destructivos que el Malamén. ¿El qué? ¿Quién es ese güey? No sé. No, ya en serio, las alzas de los precios de los hidrocarburos, quiero un saludo de los Sagas, del cual mientras está... Perdón, ahorita. Quiero un saludo del Saga, el cual mientras esta vieja ciudad se cubre de polvo, él seguirá luchando, el Necro. ¿Eh? Ay, no mames. Es el que siempre manda los poemas, güey. Ah, no te hagas. Ya tenía rato que no me mandaba un poema a mí. O sea, normalmente le tocan a la maldad o al Graf. Y ahora ya se pusieron celosos. Ay, es que no me tocó esta semana. Qué puto. Putitos. Bueno, ahorita le damos los demás saludos. Pero saluda lo mínimo, pendejo. Ya lo saludé, pendejo. Ah, ya. No. A ver, otro monstruo del terror mexicano. Bueno, vamos a hablar de de la Llorona, para ya terminar con los más conocidos, que es precisamente pues una mujer. Mujer que tiene dos, ¿cómo se dice? Interpretaciones. La primera es que supone que era una como princesa azteca, ajá, que cuando llegan los españoles, ella se vende a su pueblo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente vende a su pueblo para a los españoles y al final, pues bueno, se arrepiente de esto. Ella, la matan y su alma queda en pena. Y cuando se refiere precisamente a ay, mis hijos, es a su pueblo, ¿no? Su pueblo, azteca. Y la otra, la representación más conocida, que es la colonial, es precisamente de una mujer que mata, que estaba loca, que mata a sus hijos en el río, por no tener para darles de comer, y es condenada por Diosito, por Jesús. Por Jesús. Por este gran pecado. Y pues queda a su alma a pepenar durante toda la eternidad. Y supuestamente pues va por diferentes partes de México caminando, pepenando su alma, gritando la leyenda ay, mis hijos, ¿no? Otras versiones la asocian con la Malinche, que supuestamente es el espíritu de Marina, ¿no? Esta morra que pues, andaba ahí con el Hernán Cortés y que es parte esencial supuestamente pues, de la caída del imperio, ¿no? Ajá. Sí. Hay algunas versiones, por ejemplo, incluso también ahí en algún monstruoscopía mencionamos un par que son similares, ¿no? Y que te dicen que en realidad pues es la historia de un rico español peninsular que vivía aquí en México. Tiene un amorío con una morra de ascendencia azteca y tiene hijos, pero cuando dice que no los va a reconocer y ni se va a casar con ella, pues esta morra en venganza pues mata a sus hijos y por eso está maldita, ¿no? A vagar siempre pues lamentando que murieron sus hijos. Y curiosamente a veces los matan así cuchillo en mano, pero lo más común es que los ahoga, porque además el mito dicen que está muy asociado con que por lo general se escucha la Llorona cerca de cuerpos de agua, ríos y lagunas. Pues aquí también común. En el pueblo es conocido porque según nosotros tenemos un río en el pueblo. Ah, chinga, ¿dónde? Avenidas. Solamente el río de, el río de las avenidas, güey. Estoy siendo sarcástico. Bueno, se supone que todo era un río. O sea, se supone que era un río. Sí, era un río, efectivamente. Se supone sí que todo en México se ha visto, ¿no? A la Llorona. Todo el mundo se apropia de la Llorona. Y una de las cosas más comunes es que si tú la escuchas de cerca, se supone que está lejos. Y si la escuchas lejos, está cerca, ¿no? Entonces no te tienes que asomar a la ventana. O te va a maldecir, ¿no? Alguna pendejada así, ¿no? O te vas a morir del pinche susto. Es lo más probable. Nunca falta, ¿no? Que, no, yo tengo... Che, diabético. Yo tengo un mames. Tío, o el tío de un amigo. Que la escuchó. Ajá, o el... Se salvó. O el compadre, o la chingada. Se la cogió. Así de, él la vio, ¿sí? Y todas las pinches son las mismas, ¿no? No, es que sí la vio. Ah, órale, ¿y cómo fue el pedo? Ah, pues venía saliendo de la cantina. Venía saliendo del bar. Se fue a chupar con su compadre. Sí, no mames. Dices, puta, no, hombre, súper creíble todo el pedo, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Tienes que creer. A huevo. Y pues bueno, en cultura popular, pues ha salido, por ejemplo, también en X-Files hubo un... De La Llorona. De la, un capítulo de La Llorona. La dentro de esta película, la de, no me acuerdo, la de kilómetro, ¿qué? 32. 32, esa igual era, ¿no? Por la leyenda de La Llorona. Santo en el tesoro de La Llorona. Sí. La leyenda de La Llorona de... también de Anima Studios. Ajá, exactamente. Y créelo o no, La Llorona también salió en la serie de Batwoman de post New 52. Uh-huh. Porque en esa época le dieron por... le hicieron como que luchar por, contra cosas medio sobrenaturales. Y sí, pelea contra La Llorona. Contra la Llorona. ¿Se dan unos putazos? Con la Batwoman, no, pues porque la Batwoman es lesbiana, entonces a lo mejor le gustó. No se la coge. Es la que se la coge. Sí. No creo que se le... que si era como un fantasma o algo. Ahí también estaban ahí. Y se la cogió. No, bueno. Bueno, ahí le gusta la tijera. Sí. Ahí les va otro. ¿Alguien ha oído hablar de los alicantes o cincuates? Sí. Yo sí le tengo miedo a los cincuates, ¿no? Después de esa pinche desmadre que en la casa de Kung Fu Man que estuvimos leyendo desde... que una vez quería salir tú a buscar brujas, ¿no? No, fue el camotesferonte. Yo nomás le estaba siguiendo la corriente. No. Todas esas pendejadas fueron del camotesferonte. Ya, sí. Yo fui con unos compañeros de la escuela a hacer un documental de brujas. Ah, qué bien. Para una tarea. ¿Y aún lo tienes? No, aparte quedó bien culero. Ah, qué mal pedo. Ajá. Y y entonces nos dijeron, no, sí, las brujas. Y terminamos leyendo de los encuates y nos dieron más miedo. Ajá, los encuates. Bueno, los encuates, para empezar, no son una leyenda, si existen. Son serpientes. No mames. Son serpientes, que un tipo de serpiente que se llama encuate. No son venenosas, y son normalmente serpientes como de climas muy húmedos, están bajo tierra o en el agua, ¿no? A personas templados, ¿no? O sea, de que sí hay humedad, pero medio caliente, ¿no? Sí, bueno. ¿Os, no? Que no, yo no, sé que eran de agua, pero bueno. Son serpientes, pues, para pronto. Y muerden. Y muerden. Muerden las chingaderas. Ajá, esas chingaderas sí mueren, ¿no? Sí mueren. No son serpientes venenosas. No. Ni mucho menos, pero bueno, las leyendas cuenta. Pinche susto si te... Sí, porque sí llegan a crecer alrededor de... 5 metros, 4 metros. ¡Ah, no mames, pinche pitón! Sí, o sea, 4 metros. O sea, ¡sóldamela, puto! Sí, exacto. ¡Ay, qué mal, pido! Pero bueno, esta serpiente se supone que la leyenda cuenta que buscan a mujeres que están amamantando. Ajá. Y las duermen, según esto, a través de un silbido. Pues, las serpientes silban, la señora se queda dormida. Y pues bueno, la serpiente se arrastra a través de su pierna hacia la vagina, hacia los senos, y empieza ella a tomar la leche de la madre, y mientras ella toma la leche, con la cola se la mete en la boca al niño para que no llore y no se dé cuenta, y bueno, pues eso es lo que hacen, ¿no? Tomarse la pinche leche materna. Para seguir creciendo. Ajá, para seguir creciendo. Mal pedo. Entonces, gracias a esta leyenda, pues ya sabes, ¿no? Nunca faltan los pinches supersticiosos en México. Familia. En la familia. Y pues cada que ven un cincuate, pues los matan, ¿no? E incluso hay quien llega a decir que no, si yo el otro día partí un cincuate a la mitad y no le salió sangre, le salió leche. ¡Ah! ¡Oh, es que son malvados! Entonces ya sabes, ¿no? Ajá. Son malos, por eso no tienen amigos, por eso son cincuates. Ajá, pero soy eso, un pendejo. Eso es básicamente lo que haces, ¿no? O sea, irse a tomar la leche materna. Punto, güey. O sea, no matan a nadie. No te condenan al infierno. No te venden tu alma al diablo. No te ofrecen tesoros malditos. Nah, ¿qué viene eso? A echarle una lechita. A chuparle la chicha a la vieja. Chale, chita. Yo te comprendo, hermano. Si fuera tú, también lo haría, ¿no? Sí, yo te comprendo, hermano. Sí, es verdad. Te entiendo, estoy de acuerdo. Chichi está chido. Chichis putazos. Ay. Ay, qué rico. Saludos a la mamá de la Logan. Y a Madame Madras. Ah, es que la mamá de la Logan. Te voy a explicar. La mamá de la Logan es fan de la canción de Chichis y Putazos. Pero a la mamá le da pena cantarla cuando va a casa de la Logan. No manches. Pues, se lo pide, le decimos, pide que le cante la canción. Decimos pura guarrada y de pronto. ¿Nosotros? ¿Nunca? Y de pronto me dice mi cuate la Logan, ¿no? Pues luego estoy ahí en la compu trabajando, haciendo cualquier cosa. Pongo el podcast y su mamá lo escucha y dice: ay, qué cosas andan diciendo. Y de pronto dice, ay, cántame la canción esa de Chichis Putazos. Y yo, ay, señora, qué pinche pena. Trágame tierra. No manches, no. Qué y bueno, pinche. Pues hablando precisamente del documental de las brujas, pues las brujas aquí en México. Ah, yo quería oír de esas brujas. Ajá, no son precisamente... Como las brujas que ustedes conocen. Ajá, exactamente, no son las viejas que tienen aquelarres con el diablo y que hacen magia negra y la chingada. Aquí normalmente lo que son las brujas... Más que ser una forma humanoide, hay varias versiones. Se supone que son como halos de luz que están saltando ahí en los montes, de monte en monte. Que están buscando personas perdidas para poderles robar el alma. Y que las víctimas normalmente se encuentran con moretones, ¿no? Y las estas que cuando... El niño llora mucho y que les ponen unas pinches tijeras para que es una bruja y que se les trocen las patas o algo así. Ajá, es que esa es otra. ¿Ah, es otra bruja? No, es, o sea, es otra versión. Otra versión es que sí son como monstruos humanoides que tienen patas de guajolote. Algo. Que se las quitan cuando van a salir a volar. Y, ¿cómo se llama? Y lo que hacen es buscar a niños recién nacidos para, pues, precisamente también, pues, comérselos. Chuparlos, ¿no? Chuparlos. Dicen, porque chuparlos. Hay una canción, ¿no? Huasteca. Ajá. Que habla de unas brujas que la baila mi hija, hasta eso. ¿Bailables? Es un, es un son jarocho. Es la un bruja. Son jarocho. Sí, correcto. La bruja. Ajá. De la bruja. Y ahí, si lo escuchan, a lo mejor ponemos un pedacito nada más para que se cultiven un poco sobre eso. Pero sí habla sobre... De alguien que está hablando con una bruja y le pregunta que cuántos... Niños se ha chupado usted. Ajá. Ajá. Ninguno. Ahí ya te la sabes. Entonces, sí, es eso, he escuchado, ¿no? Muchas veces. Y se supone que cuando un niño está llorando mucho es que anda una bruja cerca. Y se supone que las víctimas, los niñitos víctimas, pues se quedan con los deditos moreteados, ¿no? De que de ahí la bruja lo chupó. Porque son más como animales las brujas. Yo me acuerdo hace unos años que estaba todavía este podcast que me gustaba mucho de Horroris Causa. Ajá. Y decía, por ejemplo, Camarillo, ¿no? Uno de los locutores, y decía, ¿no? Que él andaba haciendo una investigación de brujas y curiosamente, pues, la bruja mexicana tiene mucho del vampiro, ¿no? Ajá. Porque bebe sangre, se transforma en animales, o sea, ajá, es más eso, ¿no? Es como una combinación del mito del Nahual y del vampiro, que la bruja está, pues, en la escoba, que vive en una casa de dulces, ¿no? Exactamente. Exacto, es otro pedo. Y una manera de combatir a estas hijas de su pinche madre es que supuestamente, pues, dejan sus piernas en su casa escondidas y, pues, si las destruyes, las echas al fuego, pues ya no pueden volver a ser humanas. Ajá. Pero no es que les ponen a los niños unas tijeras abiertas. Ajá. Que supuestamente porque las dejan en su casa. Ajá. Y que como hilos las sostienen o algo así, ¿no? Ándale. No me acuerdo. El pedo es de que cuando su sombra pasa sobre las tijeras o algo así, se les cortan las pinches patas. Algo así, güey. No me acuerdo. Y supuestamente, ajá, si en la noche ves fuegos así como fatuos que vuelan, se supone que son brujas. Ajá. Es la forma en la que la gente de aquí representa. Entonces, cuando ves esos juegos, dices, ay, ahí vienen las brujas. Dices, ah, no mames, está interesante el concepto. Como para hacer algún juego de algo de eso. Pero ya después. Ya tengo muchos proyectos que ni empezar. Y hablando brujas. De brujas, precisamente hay otra famosilla que se llama La Yusca. A chinga. Ajá. No. Que es esta sí es humana. Y que es una bruja que se saca los ojos y lo sustituye por ojos de aves, ¿no? Para poder ver mejor cuando está volando en la noche buscando una víctima está quien chuparse, ¿no? Ay, me chupó la bruja. Ahí viene precisamente ese desmadre, ¿no? Me chupó la bruja. Y normalmente durante el día suele presentarse como una mujer limosnera. Y esconde sus ojos. Unos dicen que esconden sus ojos en la pared de una iglesia. Y otros dicen que esconde sus ojos en un bote junto a su estufa de la casa, ¿no? El chiste es que también cuenta la leyenda que en alguna ocasión alguien encontró sus ojos en el bote. En el bote. Uno dice que cuando estaba, que los de su casa los encontró su marido y y que por error los quemó. Uh-huh. Y entonces desde ese momento ya la bruja quedó ciega. Uh-huh. Y solo en las noches puede ver con ojos de aves. Uh-huh. Y otros dicen que que en la iglesia algún padre los encontró, los quemó precisamente los ojos para evitar que esta bruja pudiera volver a ver y hacer hacer cosas malvadas. Y pues normalmente si ves a una mujer ciega pidiendo limosna es que es esa bruja que ya no puede, que le quemaron los ojos. Qué pinche macabro. Exactamente, la yusca es esa. Esa es la yusca. La yusca. Y está también el jergas. ¿El jergas? Es el jergas. ¿El jergas como el vergas? No, es el jergas. Compra jerga, güey. Es el que dice, aquí se rasgó una jerga y cada quien para su casa. Exactamente. Es el jergas. El jergas es un güey que te sale y te dice, cállate con la lana, amigo, aquí te navajeo. No, eso sí, hay un chingo y no son mito, güey. Creo que a todos los hemos visto. Dicen, no mames. Jergas, otros les dicen el chelas, otros les dicen... ¿Cómo le decían al Moy? El berijas. El molletes. Actualmente les dicen Brian, Kevin. Ajá. La Britannis, igual, porque ya hay viejas, igual, güey. No mames, acabo de leer una noticia super vergas. México tiene finalistas en el Mundial de Beyblade. No me digas que ya resulta que va a haber un torneo de Beyblade en París, güey. Ok. Qué pinche mamada. Ya no quiero vivir más en este planeta. Bueno, llévame, extraterrestre. Llévenme, brujitas. Empiezo a flotar, ¿no? ¡Ah, huevo! Fuera de la mamada del nombre, que sí se llama el jergas. Es un espectro que está vestido como trabajador minero, que normalmente se aparece en las minas cuando están los trabajadores y que haciéndose pasar por uno de sus compañeros, los lleva profundo en las minas diciendo que ahí hay alguna veta de oro o de plata. Y que él solo quiere romper la piñata. Ah, qué güey eres. Y precisamente si hay una veta de oro y de plata, y mientras el trabajador está ahí intentándola sacar, No, más que nada él como que hace que se vuelva de nuevo el camino de regreso perdedizo, entonces nunca vuelven a salir de la mina, ¿no? Pinche jergas. Ajá, entonces lo que hace el jergas es ir a chingar trabajadores de la mina para matarlos. No más porque sí. Qué mal pedo de pinche espectro, ¿no? Exactamente. A ver, no, ¿qué pedo? Yo creo que ninguno de esos espectros tiende a ser así como que chido. A ver, yo les voy a contar uno y ahorita además viene con algo ahí medio cercano, medio cotorrón, ahí les va, ¿no? Hace no mucho en la Feria del Libro del Pueblo Bicicletero me compré esta revista bien viejita de la Algarabía, esas revistas que encuentran bien baratas en todas las ferias del libro, que son como de trivias y datos curiosos. Este está interesante porque trae de hecho como 8 leyendas del folclore nacional y están muy interesantes. Y entre ellas menciona a los chaneques o a los aluches. Órale. Que si son fanáticos... El aluche ese del luchador. Tinieblas. Exacto. Si son fanáticos de la lucha libre, pues aluche le sonará a este enanito que parece un Ewok. Que es su patiño de tinieblas, el famoso luchador. Así es. Y supuestamente, bueno, los aluches también son conocidos como los duendes mayas. Ajá, así es. Y muy similar a los duendes, son unos... criaturitas del bosque, medio hijos de puta, pero claro, en este caso, desde la perspectiva, pues, de las culturas precolombinas, ¿no? Los pinches aluches, ¿no? Entonces, pues, también les tienes que dar cositas, para que no te hagan maldades, les gusta robarse cosas de las casas y cosas por el estilo. Bueno, les hemos mencionado a recientes fechas, por ejemplo, el trabajo de este director de cine, Isaac Esban. Que, por ejemplo, el Necro les recomendó la película de El Incidente. Así es. Ah. Yo en el Monstroscopía del año pasado mencioné Los Parecidos. su otra película. Las dos están en Netflix y las pueden ver. Y están muy chidas. Y están muy chidas. Bueno, pues hace no mucho, hace como un mes, más o menos, 3 semanas, un mes, vino al pueblo bicicletero el morro. Porque en una de mis chambas, una de las escuelas, pues lograron traerlo para un taller. Ah, fue durante cuando yo estaba en la feria. No manches, no sabía que vino todo. Vino. Este. Bueno, ahora mira, fue un taller. ¿Por de... ¿Por qué no me avisaste? Me hubieras dicho y al menos mis alarmas se hubiera ido. Bueno, ajá, lo que pasó fue que estuvo un poquito accidentada la cosa porque lo andaban anunciando desde un chingo de tiempo, pero la neta el taller estaba muy caro. Estaba muy pinche caro. Entonces ya ahí el jefe pues logró dar como varias facilidades de pago. Y al final, por ejemplo, convenció a mi señora de neta, ya toma el taller y te doy opciones de pago, ¿no? Así, págame cuando puedas, de aquí a diciembre. Y dijo, bueno, va, voy a tomar el taller. Que eran 2 sesiones. Y curiosamente, Esban pues nada más venía al final de la segunda. Entonces yo le dije un poco así de, bueno, un poco publicidad engañosa porque te dicen taller con Isaac Esban y el güey nada más fue al final. Aunque el taller, me dice mi señora, que estuvo chido porque pues, sí fue una cuestión muy técnica de cómo armar un proyecto, cómo pedir apoyos, sí les dieron buena información de cómo armar un proyecto cinematográfico. Y ya al final vino el morro, pues ya lo vi, dije, no mames, ese Isaac Esban. Ya le presentaron ideas y la chingada y todo. Y después mi señora me dijo, oye, por cierto, él nos estaba diciendo que tiene un tercer como cortometraje y se llama La Cosa Más Preciada. Órale. Y es parte de una película de antología que se llama México Bárbaro, que de hecho si la quieren ver también está en Netflix. Y básicamente son como, creo que son como 5 historias que todas juntas son pequeños cortos de terror y todas juntas pues arman un largometraje de horror, ¿no? De varios creadores. Hay de todo. Hay cosas muy pinches feas, hay cosas medianas y hay cosas chidas. Entonces yo diría que entre lo mediano y raro está un corto de este güey, de Isaac Esban, que se llama La Cosa Más Preciada, y que está súper raro porque cambia un chingo en relación a los otros proyectos que son como más serios y como con más estilo, diría yo. Y tratan de una parejita de morros calientes que se van a perder, que se van al bosque a rentar una cabaña, y pues se les aparecen unos aluches, ¿no? Y los aluches, pues, raptan a la morra y se la cogen. Los aluches. Los aluches. La cogen. Se la cogen. Ok. No hay... ¿Y está rica la morra? Sí. ¡Ay, qué rico! El pedo es que no esconden nada en el pinche corto. Nada. Entonces, literalmente, pues le ves acá todo al pinche aluche y está súper pinche grotesco. Así de... O sea, no mames, neta, o sí, sea... Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Cómo se llama el corto? La Cosa Más Preciada. ¡Qué pinche asco! ¿Cómo se llama? La Cosa Más Preciada. Es que está chido. También está otro corto de ese mismo güey que se llama Cosas Feas o algo así. Sí, ajá. Creo que es Cosas Feas. Sí, así sí. Debí llamarle al otro corto. Al otro se debió haber llamado Cosas Feas. Porque no, es que esto también es de un morro que vive con sus papás, con su carnal, y su carnal tiene a su novia y que básicamente vive ahí, ¿no? Y todos, el morro es como muy ñoño y según ellos vienen como de otro país, ¿no? Pero están viviendo aquí en México, es como un país austriaco. Pero también termina siendo muy grotesco el pedo y hay algo sexual. No les cuento para no arruinarlo. Arruínalo. Pero sí también termina siendo muy grotesco. Y es de este morro igual. Es que es muy... Pues de hecho, ese güey está malito, entonces. Pues algo. Sí. Aunque la neta, los parecidos... Yo no he visto El Incidente, pero se me antoja. Pero los parecidos tiene como mucho estilo, no está tan grotesco. Es un capítulo de la dimensión desconocida. Entonces, ¿qué le pasó con los pinches aluches? No sé, güey. Quiso ver vergas de... Se engolosinó, ¿no? Está bien... ¿De enanos o qué pedo? Está bien sucio, o sea, te deja así como muy... Porque eran enanos los pinches aluches, ¿no? Sí, sí, y contrató unos enanitos y les hace unos trajes como de látex y todo. Y dices... ¿Qué chingados acabo de ver? ¿Por qué chingados lo sigo viendo? Ah, bueno, ¿cómo se llama? El incidente no es nada, nada sexual. Nada. No, es un pedo ahí como de ciencia ficción, ¿no? Ajá, eso está muy chido. Ajá. Que de hecho, curiosamente, igual un morro le hizo una pregunta, más bien una sugerencia en el taller, y dijo, mierda, ¿cómo chingados no te conocí hace 2 años? Porque era una gran idea para el cortón. Que en El Incidente, pues son unos morros que están atrapados en una escalera. Ajá, y de pronto es de, no, pues hay puertas, ¿no? Vamos a abrir las puertas. No, pues están cerradas. Y de pronto un morro así de, bueno, ¿y por qué no haces que al entrar a una puerta, pues vuelvan a entrar a la escalera? Y el güey así de, no, pues está chingona tu idea. Así no se o sea, ¿por qué te apareciste en este pinche momento y no antes, pendejo? Básicamente así de, puta madre, bueno, va. Y ya, así dices, bueno, pues está chida el desmadre. Órale. Bueno, pues ahí estaban los pinches aluches, o sea, duendes. Con su verga. Sí. Sí. Con cara de buche, sí. Sí. Bueno, si ya le he visto también la vercha a Batman. Pues sí, pues sí. Esa película de México Bárbaro está curiosa. Les digo, son como 5 cortos. Hay unos muy culeros. Muy culeros. Y hay otros que están chidos. Creo que el mejorcito es el primero, que es de unos revolucionarios. Que huyendo de la pinche guerra y que se robaron un botín. Están heridos, pero se meten en una hacienda abandonada. Y se les aparece algo. Los efectos, la foto, todo está chido en ese cortito. Y luego te encuentras con unas cosas súper horribles, como uno de una morra que se le aparece un fantasma que quiere la sangre menstrual de su carnala. Ok. Y está súper mal actuado, súper mal fotografiado. O sea, no manches, le saca así como una botella de 2 litros de refresco de sangre que dices, no mames, ¿a qué pinche hora? No, cabrón. O sea, están variaditos. Hay de todo. Yo les voy a mencionar uno que viene aquí, y de hecho, igual si quieren se los leo. Este segmento es patrocinado por Algarabía Extra, no nos patrocina, pero deberían. Ok, yo también tengo por ahí un par de monstruos más, pero... Yo nunca había oído de este y me gustó, está como macabro el pedo. La cabeza errante. Orelli. Tan, taran, tan. Chan, charan. Hace muchos años, en un pueblito maya, vivía un hombre que creía que su esposa lo engañaba. Y estaba en lo cierto. Sí, no. Enfermo no. De celos, le tendió una trampa el hijo de puta. Así dice la revista. Sí, güey. Le dijo que tenía asuntos que resolver en otro pueblo y se ausentaría varios días, pero se apresuró para regresar para encontrarla en el acto. Al entrar en su casa, en vez de encontrar a su esposa en adultería en flagrancia, solo halló la cabeza de su mujer que emitía sonidos semi-humanos y parpadeaba. Espantado, acudió con el hechicero del pueblo, quien le dijo que su esposa era una bruja y le indicó que le echara sal a la cabeza para que ésta nunca pudiera unirse con su cuerpo. Pero entonces es una bruja. No entonces era bruja. Bueno, pero ahí van. El hombre regresó a su casa y así lo hizo. La cabeza de su mujer lloraba y suplicaba, pero él no se ablandó y tras cumplir su doloroso encargo huyó y nunca más se le volvió a ver. Se dice que la cabeza quedó condenada a rodar en la oscuridad buscando venganza del hombre que la separó de su cuerpo. Desde entonces el viajero que ande de noche por el bosque debe tener cuidado, pues algo y no precisamente un animal podría morderle los tobillos. Qué mal pedo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ese monstruo cómo se llama? La cabeza errante. Ah. Está medio pitera. Ah. No me dio miedo. Ya lo salimos y algo te muerde los tobillos. ¡No! ¡Bruja cabeza errante! Qué mal pedo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan del candejo? Sí. Bueno, hay una madre que se llama el cadejo. Sí. Y bueno, el cadejo son unos perros. Negros, enormes, con abundante pelo y ojos rojos brillantes, que según las leyendas aztecas, ajá, son perros que protegen a las personas. Se supone que cada persona tiene su cadejo, ¿no? Ah, pues yo conozco gente que tiene a su pendejo. Básicamente son como pinches angelitos de la guardia, ¿no? Pero que también existe otra versión donde se parece más a caminantes con el propósito de matarlos, a los humanos, ¿no? Entonces, ahí están, dependiendo el pueblo prehispánico, era lo que hacían. Los cadejos pueden ser protectores, o pueden ser o pueden ser hijos de puta. O pueden ser unos hijos de puta, ¿no? También dentro de eso se supone que si había algún güey que estaba siendo protegido por un cadejo, güey, y alguien le quería hacer daño, precisamente el cadejo se lanzaba y lo mataba, lo mutilaba, ¿no? Ajá, mal pedo. Al agresor. Mal pedo. Mal pedo. ¡Cadejo! ¡Ataca! Sí. Ahí está, tenemos que hacer nuestro videojuego de los cadejos. Para que ataquen. Chip. Y ahí está ya tengo el eslogan para la promoción del juego. No te hagas pendejo y descarga a cadejo. ¡A huevo! Los nahuales se supone que son brujos. acaba de aclarar que las brujas y los brujos en el folclore mexicano son distintos. Las brujas es lo que ya le comenté, los brujos sí son personas que usan magia negra, ¿no? Y se supone que los nahuales son brujos que se pueden transformar en distintos animales, precisamente para pues diferentes propósitos, ya sea ir a matar a alguien, espiar a alguien, irse a comer algo, ¿no? Y dependiendo de lo que le convenga, ¿no? Dependiendo de lo que le convenga. Y bueno, los nahuales realmente viene la leyenda de más atrás, de la época prehispánica, porque se supone que Quetzalcóatl es como el rey de los nahuales, y pues son precisamente, pero también son brujos que se transforman en animales espirituales, ¿no? Uh-huh. Ajá. Esos son los nahuales. Es como el hombre de lobo latino. Ándale. Pero pues, te puedes convertir en chingo de madres, ¿no? Exactamente. Sí, en el caso de prehispánico. Me convierto en un guajalote. Un guajalote. Mi nahual, imagínate qué mal pedo. Es como tu animal protector, ¿no? Ah, en el caso prehispánico era más que como un monstruo, como una especie de virtud chingona que podías tener al llegar a cierto nivel de chingonería. De brujo, ¿no? O algo así. Como de brujo, pues, de chamán, de algo así. El rango, ¿no? Ajá, exactamente. Y precisamente, pues, transformarte en tu animal espiritual te hacía ver allá más allá de lo evidente y la chingada. Ah, ¿no te transformabas en varios animales, sino en tu... En uno. Nada más en uno, o sea, sí. En tu... lo que te tocaba. Ah, no estoy muy seguro. Te tocaba el pinche año del gallo, pinche gallo. Pinche gallo. ¡Ataca, gallo! No estoy muy seguro realmente si era así o te puedes transformar en el que sea, ¿no? En la época no me acuerdo bien. Pero bueno, era muy recurrente que entre eso fuera el jaguar. El jaguar, ¿no? Era más frecuente el pinche jaguar, ¿no? Exactamente. Y los brujos que se transforman en... Bueno, después en la época colonial. Porque ya sabes, ¿no? Llega los españoles y entonces todo lo que era de la cultura prehispánica, pues ahora ya se pasó a ser diabólico. Entonces los brujos que se transformaban en nahuales normalmente se transformaban en coyotes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ajá, para hacer cosas malas. ¿No? Y ya como pinche disco rayado, pues ya saben, igual hay pinches trabajos de este morro de Leder Clement, pues todos rondan alrededor del nahual, del misticismo de los nahuales, ¿no? Y ahí sí te dicen que cada persona tiene un animalito, sí, ¿no? Y pueden evocar sus poderes de nahual, particularmente a través de crear máscaras. Ajá. O sea, que hacen sus máscaras, sí, y pueden... sus máscaras y se pueden transformar. Ajá. Están los perros salvajes, que todos son perros, sus nahuales. Está Leónidas Arcángel, que es un jaguar. Está Juan Grande, que es un coyote alado. Y demás, ¿no? Se supone que hay un chingo, que pues, no... A mí me haces la máscara de un puerco, ¿por qué? Porque tienen orgasmos de 30 minutos. What the fuck, man? Bueno, pinches puercos. Pinches puercos, ¿eh? Bueno, saludinis, para terminar. Ernesto Poblet dice, solo paso a dejar saludos a toda la banda. Que nos diga acerca de criaturas sobrenaturales de Chile. Y dice, y a ver si mandan un playlist de las mejores películas para la noche de Halloween. Abrazotes. Ah, pues sí. ¿Mexicanas o extranjeras? Ah, pues a ver. Javier Salazar dice, un saludo para la maldad, el más cabrón de todos. A huevo. Y dice, ya llegó Matt Madrazos. A huevo. Ya llegó. Y dice, Rodríguez, Víctor, el Coco. Que no es el mismo que el el Coco, que no es el mismo que el Candyman o esa mamada. ¿Y cómo es el Coco? ¿Alguien sabe qué pedo? Pues básicamente el Coco es una... Es una fruta, ¿no? Es una fruta. Muy laxante. Muy laxante. Está dura por fuera. Sí, güey. Está dura por fuera y tiene agüita, que a muchos les gusta, a otros no tanto. El agua es la laxante, ¿no? Sí. Ah, bueno, el Coco pues precisamente está como leyenda también urbana, muy en Latinoamérica. Que... El Coco no es lo mismo del pinche... ¿Boogeyman? Ajá, aparte, pero aquí del que traía su pinche costal. Del... Es muy similar. Ajá, más o menos. ¿No? El Coco es más que nada la leyenda, es para los niños que no se quieren dormir. Ajá. Y que se los mete, o sea, que los agarra y los mete en el pinche costal, ¿no? Algo ajá, así. O se los lleva, ¿no? O entonces ya por lleva. Eso dice de... No me ha tenido... Ya, porque si no viene el Coco y te comerá, ¿no? El Coco te comerá. Ajá. Entonces es una especie de canción pedo. De su... El ¿sí? Coco, debo decirte que creo que el Coco está en la casa. Ajá, pues precisamente al igual que el Boogeyman es eso, ¿no? Una leyenda de una especie de demonio que llega y se come a los niños y no se duermen. El Boogeyman de los cazafantasmas, vámonos al carajo. Ajá. Sí, exactamente. El Boogeyman de los cazafantasmas. Ahorita ya no me acuerdo si le decían Boogeyman o le decían Coco. Aquí le decían Duende Burlón. Y creo que en otro capítulo sí le decían el Coco. Ese capítulo cómo me cagó del pinche miedo, no mames. Era el Espantaniño. El Espantaniño. Es que los capítulos es el Espantaniño y el Duende Burlón. Y en inglés sí era el Boogeyman. En inglés es el Boogeyman. Luego Ego Navarro dice, falta el Dr. Hill, ya se le extraña. ¿Como monstruo o como...? Como... ¡Pinche culero! Está feo el Dr. Hill, pues no es pa' tanto, ¿no? O sea, no seas culero. Tampoco es como muy leyenda, cabrón. Tiene las patas flacas, pero no son de guajolote. Dice, los otros a chingar a su madre. Ah, pues chica tu madre, Ego Navarro. Ay, sí, sí. Se la mamas al pinche Hill. Pero así, chingue su madre. Ya no, pedo. Ya no es mi jefe. Yo tengo curiosidad. Si el de su casa era tan exitoso, ¿por qué ya no hay de su casa? Porque ya se separaron. Dijimos cada quien por su lado. Somos tan exitosos. Que el Ego Navarro se fue a vivir a Guadalajara. Ajá. Ah, hasta puto se volvió, güey. Uy, sí. Ni pedo, güey. Así es, necro. Dice, ¿aplican las doñitas mal cogidas monstruosas del mercado para el tema? Sí. Sí, pinches viejas monstruos. No mames, luego sí son bien castrosas, güey. Así como de, te estás formado y llega la pinche viejita mal cogida, gorda, y se mete así como de, dame 2 kilos de tortilla, güey, vamos formados, pinche vieja. Me vale madre. No, y luego si les reclamas, puta madre, güey, la que arma. Sí, güey. Es que yo soy mujer y estoy sola. Si tuviera un hombre que me defendiera. No mames, qué pedo. Mal pedo. Se proyectan bien culero. Dice Marcos Martínez. Esos no son mitos, güey. Son realidad. Marcos Martínez, aquí el Hillbot Prime. Ya la verga, escribió otras cosas. Desde eso ya valió. Ya desde ahí. Carlos Daniel Estrada. Bueno, a ver, Marcos Martínez dice desde Oaxacanda. Oaxacanda. Esa sí está chingona, güey. Ese es Oaxacanda, cabrón. Bueno, el primero y el más famoso de todos, el Chupacabras. Y no sé si cuentan todos esos monos como la Llorona, sí. La Matlacigua. Ah, ese sí nunca la vi. Igual menciono especial de los alebrijes y a todos los que comparten y crean los memes mexicanos, esos son verdaderamente monstruos. Son más como payasos. Los pinches alebrijes, ¿no? Sí, los alebrijes, ajá, esos no son tan pinches viejos, o sea, esos son, pues son de hace, ¿qué? De los años 30, alguna pendeja. Ajá, y además, ¿no? También se han popularizado mucho por la artesanía, porque son una artesanía típica de Oaxaca. Exacto. Y por la de Coco. Y por la de Coco, ajá, que además, por ejemplo, ahorita me estaba acordando, estuvo en esta telenovela de Alebrijes y Rebujos en Televisa, que algo tenía que ver con eso. Se han manejado mucho, por ejemplo, está esa película que es un asco. La de Briges 3D, que es que la idea tiene mucho de dónde sacarle, porque, por ejemplo, en Coco lo hicieron bien, te dicen, ok, tú tienes un alebrije que es tu espíritu, tu guía espiritual. Tu guía espiritual, un psicopompo. Un animal que te guía a través del otro mundo, ¿no? Y que dependiendo varios factores, pues puede estar muy verga, como puede ser el de la abuelita, que es un puto jaguar alado. Ah, se veía bien verga. O el niño, pues, que tiene un xoloscuincle. ¿Y por qué le tocó pinche xoloscuincle? ¿Por el año que nacen o...? Pues yo supongo, es porque el zodíaco azteca o maya, pues es como muy similar al zodíaco chino. Ajá. Entonces son varios animales que supuestamente están vinculados. Entonces muy probablemente vaya por ahí y ahí se ve que todos tienen, ¿no? Que lagartijas y chingaderas. O sea, todos tienen un animal ahí, ¿no? Sí. Y en Briges querían hacer algo similar, pero pues la película es una caca, ¿no? Es una mierda. Está súper pinche horrible. Bueno, entonces esto sí. Bueno, bueno, ¿qué? Espérate, ya faltan los... Carlos Daniel Estrada dice un saludo de Langri Greñas. Los he descuidado, amiguitos. Deja de descuidarnos y dónanos en Patreon. Ah, huevo. Corujigue, soy un patroncito. Corujigue Dittich dice un saludo del Chitiba. Lo que se me ocurre es el charro negro. El Chitiba ya no viene porque tiene cosas que hacer. Porque como... le pegan, güey. Ajá. No, tiene cosas que hacer los domingos como echar la hueva. Y porque le pegan. Luego, Janabet Marisol dice, les encargo un saludo, porfis. Saludinis. Saludinis. Sí. Y Carlos Suarique dice, un saludo, banda. Un saludinis. Saludinis. Eso es todo. Y bien, entonces, señores, esto es todo en el Saga Podcast. No olviden que pueden buscarnos en sagapodcast.com, donde está el botón de donación del PayPal. O también estamos en youtube.com, donde La Maldad ahorita estamos subiendo los podcasts de Monstruoscopía, los nuevos episodios de Monstruoscopía de este año. Sí. También no olviden que si quieren, por alguna razón, se les hace más fácil usar el YouTube para ver contenidos, ya los episodios de esta temporada están saliendo minutos después de que sale en iTunes, amigo, mal, más madrazos, ya salen en YouTube. ¡No ya mames! El podcast ya está en YouTube. ¡Cuánta puta tecnología! ¡Cuánta puta tecnología! Y si subimos $7 más en nuestra recaudación mensual de Patreon, les prometo que lo subimos a Spotify. Por si alguno de ustedes son de los que tienen en su plan de datos el Spotify gratis y dicen, no puedo escuchar el Saga Podcast porque no está en Spotify, como el Angelcast. Y no puedo dormir. ¿El Angelcast está en Spotify? Sí, a huevo. ¿Todavía hay Angelcast? Sí, ya regresó. Volvió. ¿Todavía hay Spotify? ¿Y el Poleo Podcast? Ya no sé, ya no. No, ya. Ahí pregúntale a uno. ¿Cuántos podcasts hemos visto nacer y morir? Sí, porque no, sí ganaban dinero y cuando dejaron de ganarlo... Sí, y nosotros pinches necios aquí. Y acuérdense que el próximo año cumplimos 10 años. Ya neta hay que acabar esta mierda. No, ya, güey, ya. También no olviden que estamos también en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde es normalmente donde nos escriben más. Todo como Diagonal Saga Podcast. También estamos en iVoox por si usan esa plataforma para escuchar podcast. Y no olviden que pueden unirse a nuestros patreoncitos. En los patreoncitos. Nuestros patreoncitos, que ya son 7 patreoncitos. ¡Huevo! Nuestros patreoncitos. ¡Manténganme, perra! Los quiero mucho. Está Gris, Ernesto Poblete, David X, Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos. También está Spam Viral, Leonardo Martínez y Banfan El Chazar, que ya se salió de pagarnos por PayPal cada mes porque se equivocó en una cosa con la moneda. Porque es pendejo. El currency, pero ya entró como uno de nuestros patroncitos. Ya... Al contrario, no son nuestras perras, somos sus perras. Somos sus perras. Somos sus perras, maldita sea. Perras. Si un podcast de esto lo hacemos cuando se nos hinche la gana. Pero lo hacemos, como perras que somos. Perras que somos. Entonces, si ustedes quieren, ahorita estamos ya juntando como $26 al mes en el Patreoncito. Si llegamos a los $30, ya le entramos al Spotify. Porque si no hay modo de ofender, se necesita pagar mensualmente un servicio para poder entrar al Spotify. Hijos de su puta madre. Si no, pues, si encontramos una forma de hacerlo gratis, les juramos que ya estaríamos en Spotify. Así estoy de cabrón. Pero si no, como. Pero no se puede. No se puede, porque hay que mantener ciertos estatus en no sé qué. Entonces, pues sí necesitamos un agregador de contenidos específico. Entonces, pues ahí ustedes dirán, si nos quieren escuchar en Spotify y si nos quieren donar $2,300, quiero una figura de Fei Feng Wong de Xenogears mi colección. Sí. Y pues sí, la verdad, está cara para... Pero bueno, o sea, eso es todo en el Saga Podcast. Somos sus perras, pero pues no tanto, güey. $2,300. Yo creo que a muchos de sus fans les sobran, amigo, la verdad. Y bueno, eso es todo en el Saga Podcast. A chingar de maletadas. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.